Ahí estamos grabando. Ah, oye, ¿quién ganó? Ahorita lo checamos, ¿verdad? Precisamente, güey. Ah, sí, sí. Sí, güey. Ah, ese es otro de los temas. Eso es otro de los temas. ¿Quién ganó la playera? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no más! Esa la toca a mi hijo, güey. Mira, la acordeón. Al mero centavo. Centavo. Oh, esos son los cardenales de Nueva York. No te preocupes, por amor. El verdolaga. ¿El verdolaga? Oh, yo también entendí eso. Toda mi vida. Chiquita mamá. Pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me voy a sí, y si, y si se antoja con esa rola una cerveza. Hombre, oye, ya no hace tanto calor, güey. Ya empezó a bajar. Al menos ya un poco, ¿verdad? Sí. Amanecimos ya 26 grados. Ay, con madre, bien fresco. Fíjate, yo me doy cuenta que ya está empezando a bajar el calor cuando a las 11 de la mañana todavía no pasamos los 30 grados. Sí. Ahí es donde. Porque hace dos semanas eran las 10 de la mañana y estamos a 32, güey. O sea, ya salías de bañarte y estabas sudando. Ya estaba sudando, güey. Sí, sí, sí. Ahí es donde te das cuenta. Ahí viene ya el otoño, más a todo dar. Ya vamos a poder grabar un poquito más cómodo. Prender el carbón. Ahora sí prendemos la parrilla. La leña. ¡Uno! Sí, sí, la leña. Leña húmeda. Recién mojadita. Y con música de esta, güey, así viendo salir tantito humo. Humo blanco. Humo. ¡Curry, curry! No te preocupes, mi amor. ¡Bienvenidos! Presenta el podcast, mi querido Lemanuel. Que es tu podcast, este. Ay, es tu episodio. Wey. No sé ni cómo se hace, güey. Pues nomás los escucho. ¡Bienvenidos al podcast! ¡Ay, güey! ¿Primero tengo que hacer esto? No, primero el episodio. ¡Bienvenido al podcast 184! De Agropecuario, de sus amigos de Chicharrón con Pelos. Y este podcast es patrocinado por Jackson Corporation México. Dow y Jaxil, líderes en la industria del aluminio y vidrio, traen para ustedes este episodio 184 del podcast de Chicharrón con Pelos. Bienvenida, bendita. Está muy bien, güey, está muy bien. Excelente, estamos grabando un 29 de agosto del 2017, miércoles. Digo, pues miércoles. Otra vez. Martes, güey. Total, si no es día, güey, esa es la fecha, güey, es el mes, güey. Oye, es que vi aquí, dice, mar, yo vi mier. ¿Se parece? Esa es soy daltónico, güey. Es como... Chíate, la cabeza. Bipolar, no, tampoco. Ah, no, soy disléxico. Disléxico, güey. Eso quise decir, güey. Y les presento aquí a mi mano derecha a mi estimado verdolaga. Eso es dude. Ah, eso no veo como corre que se corre. Primos y primas. Ay, güey, chinga. Bienvenidos, banda. Estamos transmitiendo desde la cabina C. Como siempre. Sé de calor. De calor. Aquí en el estudio de Chicharrón con Pelos. Y listos para este podcast. Es correcto. Y en el control de audio tenemos a mi estimado y distinguido voz sexy para las damas. Fer HD. Y el único que se pone música. Sí, güey. Tener más de un amor. Dice la gente que es delito y es pecado. ¿Qué voz tan característica tiene el de Cardenales, verdad? ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama? No, güey. Se debe llamar Cardenal. Cardenal. José Cardenal. José Cardenal González. como el cardenal que... Ah, no, ese era Cardenal. Ahí estamos. Como el que voy a misa. Este es el podcast Agropecuario. Estamos iniciando como cada 10 episodios. Aunque estaba yo escuchando, lo voy a bajar tantito esa. Estaba yo escuchando, venía de la chamba, puse un episodio. Uh-huh. Resultó que era el 180. Uh-huh. Y era donde estaba el Omarciño. Entonces ahí tuvimos que poner una rolita así agropecuaria, wey, que fue en realidad la que ganó en esta... En la votación. De la publicación del día de hoy. ¿Cuál fue? A ver, ¿se acuerdan? Ganó la de Cristian Nodal. Ajá. Adiós, amor. Pero no la pusimos porque ya la habíamos puesto hace 4 episodios. Entonces optamos... con autorización con el del interventor de la Secretaría de Gobernación, en que el que seguía que vamos a poner, que eran los cardenales. Entonces nadie quiso que pusiéramos a Miel Navaira ni a ¿qué era el otro? La banda sinaloense. Banda MS. Sí. Banda sinaloense MS, sí. Es que perdón, es que sí, no se alcanza a ver. No conozco. Pero gracias a toda la bandita que estuvo opinando, también recomendaron algo de ¿cómo se llama? El Ezequiel, que quién sabe quién sea. ¿Ezequiel? ¿Te suena? Chico Enamorado, ¿tú lo conoces? No, güey. Que cabe recalcar, compis, que porque sea agropecuario no quiere decir que vamos a poner puras músicas agropecuarias las 2 horas. Ah, wey, con 4 hombres que ahorita. Es el inicio, es el final y son 2-3 comentarios ahí. Y, sí, pero es musiquita, sí. Exactamente. Ah. Es con música que conocemos, por lo regular la gente, güey. No como lo que ponen regularmente que las recomendaciones ahorita sí, porque ponen música de los éxitos de los 84 y el 83. Eso sí, güey, pero de ahí para atrás, güey, no me sé ni una, güey. Bueno, nada, sí me la sé. Ah, sí te la sabes. No sé quién las cante, ni el grupo, ni nada, pero las canciones sí las he escuchado. Las has escuchado, exactamente. Me gusta, güey. Muy bien, siempre dice eso y acaba yendo a los conciertos. A todos, sí. A todos, güey. No, pero que por cierto, este viernes no voy, güey, me llevan, güey. ¿A cuál? ¿Dónde, güey? Mames, güey, no quiero ir. OB7. No, güey. ¿No? Pop Tour. Pimpinela. No, güey, prefiero ver a ese cabrón, güey. Espérame. Ese, güey. Gloria Trevi. No, güey, ojalá, güey, están bien. Bueno, sí. Están bien bonito. A ver. ¿Cuántos ojos tiene? ¿Grupo o cantante? Grupo cantante. Cantante. El más ojaraisas que hay. Madre. Julión Álvarez. No, güey, ese canta con madre, güey. Perdón. Y aparte... Ese lo vio en Las Vegas. No, pero ya, ahorita está vetado. Aparte ya no puede cantar. Ya no puede. Sí, ahorita no. ¿Es música vernácula? Yo soy Berna y tú eres... Alejandra Guzmán. Alejandro. No. Arjona, güey. De veras. Sí, una sobrina quería ir. Mi ahijada Consen. Ajá. Mayor de categoría, mayor de 20 años, 18 años. No. Que oye, padrino, que quiero ir. Y que yo, no, sí, pues, está bien. Pues vamos, pues a la madre. Pues, sí, pero yo te voy a decir una cosa. Arjona no está tan mal, güey. Está guapo. Te gusta. Está guapo, güey. Es alto. Tiene dos. Pues está... Es que me dan risa las canciones, güey. Sí. Son canciones así medio. Pero no está tan mal. Tan mal. Así necesitas para entenderle. A lo mejor ir medio entrado. Está muy satanizado, güey. Siento yo que. Era el HD manejando su heavy duty. ¡Mujeres! ¿Ese es de Mijares? ¿No? ¿Ese no es de Mijares? No, sí. La de Mujeres es de Arjona. No me hagan dudar, güey. Pero hay unas buenas, pero hay unas que no. No, y otras que no vienen al caso, sí. Que no les entiendes ni madre. Y luego que empieza que el problema no es problema. Y dije, entonces, ¿qué chingados seas, güey? Y el predicado es sustantivo. A la madre. Muy apenas uno aprende lo que es el sujeto y el verbo. El predicado. Ah, güey, cabrón. Me resbalé, perdón. Nunca aprendí eso. No, pero sí. Sí tiene buena, sí tiene, mira. No, güey, no. Sí, dale un cáliz, acalámbralo. Mira, creo que la más nueva, que es esta, creo, ¿Sabes qué? Vete como Tomarciño. ¿Cómo? Ya bien Tomarciño. Pues sí, güey, apenas. ¿Y unas dos. Y ya, no escuchas las canciones. Mira, cheques el video este de Ricardo Arjona que se llama Ella. Es una buena rolita. Sale una chiquita mamá. Ah, bueno, el video sí está. ¿Te la sabes? No me la sé, no. Pero está buena la canción. Hizo todo lo que es bueno. Estudio para Galeno. Sí está medio, ¿eh? ¿Qué está diciendo, güey? ¿Cómo bailas eso? No, pues dijo que era un galeno. Pero no se trata de bailar, güey. Es que este güey está como el chiste. ¿Cómo es el chiste? ¿Cómo es agropecuario? Bueno, no se puede. Es que este güey, mira, es así. No se puede. Espérenme, como es agropecuario se tiene que oír esto. Ay, No se los mandé a ustedes. Una disculpa a la bandita que en la semana pasada no pudimos grabar. Gran parte fue mi culpa. Tenía mucha chamba. Pero estuvieron mandando mensajes, por ejemplo, acá en el Mixel. No gran parte. Toda la parte. Mea culpa. Sí, es que tuve chamba y no me pude desocupar. Mandaron mensajes al WhatsApp de Charrón con Pelos. Por cierto, le recomendamos el número. Le recordamos. El 8081, la alada, 8074-4431. Y pone alguien aquí: deberían transmitir por Facebook. Tengo Facebook ilimitado, pero ya no tengo datos para Mixler. Voy en camino del defectuoso a Puebla, chula de bonita. Pues sí, deberíamos de... Bueno, vamos a tratar de a ver si podemos un día transmitir un episodio por Facebook. Me parece bien. Y luego también dice: ¿qué tal, banda? Un saludo a todos. Soy Alex, desde aquí, desde Indiana. Quería mandar un chiquita mamá a mi vieja Lupita Morales, pero para cuando graben de nuevo, banda. También ella los escucha al rato. Les mando un chiste. Gracias, saludos. Chiquita mamá para Lupita. ¿Agropecuario? Es que vas en el caballo. Para su chiquita mamá. Pues no dice el nombre tampoco. Bueno. Ok, otro mensaje dice: saludos, bandita. Quiero los datos para una playera extra grande, pero no dice ni quién ni nada. Nos puede mandar un inbox a la página y ahí le damos los datos para mandarle la playera. Así es. Quiero compartir estos poemas de un señor de Durango, se llama Don Rafa. ¿Se oye, güey? Sí, un poquito. Perdón. ¿Que no ibas a poner a Marciño? Bueno, vamos a ver, este mensaje nos lo mandaron, vamos a ver si lo podemos pasar. No, pero no se oye mucho, perdón, pero no se oye. Está muy bajito, perdón, que lo vuelvan a mandar porque se oye muy bajito. Y luego... Perdón mi ausencia, güey, perdón mi ausencia. Oye, ¿hay posibilidades de que cambiemos el número de WhatsApp, de la línea directa para Chicharrón con Pelos? Sí, hay una posibilidad. Muy grande. Muy probablemente la próxima semana empecemos con el... Sí, con el estamos bombardo. Teniendo problemas con la línea esta del 8074. ¿Por qué? Me perdí, güey. Es que estaba escuchando una de Marciño, güey. Es que no... No, güey, perdón. Estamos teniendo problemas. ¿Por qué? Pues son problemas. Coppel nos persigue por la... ¿No hay saldo? Es que no saldo. No. Es que estamos recibiendo llamadas. Ustedes también. No, es de cobranza. Neta, pues ponlo al aire. Es que el verdolaga debe el micro. Yo contesto, güey. Cuando reciba la firma aquí, güey, me la ponen y yo contesto. No, el problema es que hablan a deshoras, güey. Ah, no, pues apágalo, güey. Eso es lo que he hecho, pero... Omar, no marques ese número. Omarceño, no marques ese número cuando me marques a mí, güey. Luego dices, voy a hablar con aquel güey y le marcas a ese. Oye, aprovecho ya que... Pues para mandarle saludos a mi chiquita, Omar. Un saludo a la chiquita, güey. Saludos a Delvidia Ramos. Ya no se reporta, ya. Ya no. Saludos a Marciño. Saludos a Carla Yareli. ¡Mames! Ese me correspondía a mí, güey, pero bueno. Saludos a Carla Yareli. Pero me has ganado también el de Delvidia. Saludos a... No, tú dijiste el de Delvidia, güey. Pero a veces me lo has ganado. Bueno, me lo ganaste. Saludos, sí. Andy. Saludos al Reyes. No, es que acabo de mandar un mensaje. Dice que Reyes. Desde Houston. Dice que nos manda muchos saludos y que esperemos que baje el agua. Sí, se entendió. Oye, un saludo para toda la bandita que nos escucha. Perdón por el perro, pero anda con todo, güey. Anda en celo. Anda, wey, con todo, cabrón. ¿Sabes qué? Se me hace... Si le aventamos una cerveza, a lo mejor se aplaca. Va a ponerse a ladrar, pero ya bien pedo. Pues aviéntase la vacía de la chompa. ¿Cómo ladraría un perro? Pedo. Si pudiste callar a Marciño, ¿por qué no pudiste callar al perro? No lo pude callar, güey. No escuchaste el... ¿No escuchaste el episodio? No pude, no podía, güey. Oye, Marciño ya es tío, güey. Ah, sí, nació, compartió foto. Sí, nació ahí su... Sobrina. Sobrino. ¿Sobrino? Sobrino, el callito bebé. Ah, te dice ojo, güey. Qué pinche madonada. Felicidades a tu carnal, Omar Ciño. Y a... Ah, pues la esposa de su carnal fue la que nos pasó la información del rancho aquella vez, güey. Ah, no, no sé si sea ella. A lo mejor sí, no sé, güey. Ah. Bueno, pues saludos también. Saludos a la hermana de... A todos los que están en el rancho. Saludos a Marciña. Un saludo a todos los de al WhatsApp de Fanstardos que no conocemos nada de ahí, pero de repente me entero de cosas por Marciño, güey. Saludos a todos los que están en ese grupo, güey. Pero hablan bien de nosotros. No sé, güey. Ah, bueno, te diría Marciño. No les diría si me dijeran otra cosa, güey. Sí, no pero, creo que sean tan gachos. Perdón, ¿no? Yo les diría. Sí, que ahí andan y que se van a juntar y que quieren que vaya, que porque prendo el carbón bien rápido. ¿Pero dónde se quieren juntar? En México, güey. Nos queda bien, bien lejos, güey. Sí, caminando más. Sí, no, cállate. Le está diciendo al HD. Dice, sí, vamos. Y él no quiere ir. No, pero se está atravesando una chambita. Una chambita por esas fechas. Pero bueno, vamos a planearlo bien. Con un poquito de tiempo. ¿Y si voy o qué? Te podemos dar todo lo que les queremos mandar. Ay, un chingo de playeras y un chingo de calcas y la madre. No, güey. Acompáñame, güey. Yo me quiero ir solito, güey. Que me cuiden, güey. Mira, esta vez no podemos ir, pero ¿qué tal cuando vayamos? No, bien padre, ¿verdad? O que vengan. O que, ¿qué tal cuando vengan? No, hombre, también, bien padre. Digo, falta todavía para la chicharro convivencia, güey. Entonces no nos precipitemos, bandita. No hay que quemar cartuchos. Y la que está aquí es Erika Jiménez. Chiquito mamón. Ella era, bueno, es, porque aquí está. ¿Es la que está aquí en Monterrey? Está aquí en Monterrey. Le damos la bienvenida. Welcome. Digo, no está aquí en el Monterrey. Estudio. No está aquí en el estudio, pero está aquí en Monterrey. Avisó en el grupo que teníamos una visita express, pero tan express que no la hemos podido ver. Pues sí, ¿verdad? Es que llega sin avisar. Sí, ya llegué. Y te vas. Aquí. Y ya a lo mejor ya se fue. Sí. ¿Y luego qué nos trajo? Qué bonito perro, güey, la verdad. Oye, pues saludos y lo que se te ofrezca, aquí está Verdolaga. No, pero siempre le mandaba saludos al chef. ¿Nada más al chef? Al chef. Ah, pues escribirle al chef, güey. Uh-huh. Pues sí. ¿Para qué nos escribes a nosotros? Saludos al chef. Uy, hablando del chef. Está encamado. No tienen Que ahora los pedos salen. Con olor a menta. ¿Tenemos una llamada? ¿Vemos quién es o no? Pues vemos quién es. Vamos a ver quién es. Bueno. Tienes 30 segundos. Bueno. ¡Aló, PHD! ¿Quién habla? ¡Miguel Morales! ¡Héctor Hernández desde Guatemala! ¡Héctor! ¡Hey, cómo estás! ¿Cómo estás? ¡Aló! Hola. ¿Sí nos escuchas o no? ¡Aló! ¡Héctor! ¿Sí nos escuchas o no nos escuchas? Bueno. ¿Nos oyes? No, que nos vuelva a llamar, por favor. Héctor. Que nos vuelva a llamar. Ah, Héctor. Faltó el cable. Héctor. Sí, perdón. No, güey. Cuelgues, güey. Falta. Güey. Vuelve a marcar, compita, porque hubo aquí detalles técnicos. La verdad es que ni Verdolaga ni yo somos los técnicos. Bueno, tenemos la culpa, güey. Son los rudos. son los rudos, güey. Bien bajado ese balón. Güey, ahora sí lo escucho por la izquierda. Sí. A ver. Ese cable está fallando. Ahí va, está entrando otra vez la llamada de Héctor. Ah, ahora es el derecho. Vamos a ver, nomás para responder la llamada. Bueno. Héctor. Bueno. Bueno, Héctor. ¡Aló! ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. ¿Sí nos escuchas? Te saludo. Bien. Si los ustedes de Guatemala, Héctor Hernández, es justo saludarles. Héctor, igual, a ver. Ahí está, ya quedó. Si nos escuchas bien. Escucha el perro, en vivo. Oye, qué gusto escucharte en vivo, Héctor. No, en serio, mi amigo, me cuesta un pepino y el bigote del otro poder hablar con ustedes. Es un gusto saludarlos por la semana y saber que en este momento me mandan un mensaje a mi teléfono que ustedes están ahí, un previo. Entonces quise saludarlos. Siempre mando mensajes por WhatsApp o saludos así de voz o saludos a través de Twitter o Facebook, pero hoy sí tengo la oportunidad de saludarlos a todos. Me encanta, tengo aproximadamente 3 años de escucharlos. Me encanta el Putilín, alias el Chef, Fer HD, con los pingüinos, Cerdolaga, y los grupos que están integrando como el Ñero Bro, el Amigo Bro, este muchacho de Yaxil, se me va el... ¿Le Manuel? Pero no es que no lo quiera. Que sea la, que sea la última vez que te me voy, güey. Sí, enero, pero no se me hace. Perdón. A todo el equipo, pero sí la estoy cagando, como dirían, ¿verdad? Pero, es que es la emoción, amigos, es la emoción, en serio. Voy a tratar de ver el HD, el amigo Bro, el chef, Verdolaga. ¿Cómo se llama ese cuate? ¿Cómo? Oye, no me diga. Empieza con L. Sí, dime. Oye, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien. Me encanta su programa, lo he disfrutado. A veces uno está de bajón, los escucha, wow. Son el Viagra para la depresión. Oh, muchas gracias. Oye, ¿en qué ciudad exactamente nos estás escuchando? Estoy en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala. Y específicamente los estoy hablando de la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho. Órale, muy bien. Acá estamos en... ¿En dónde? Dijo, se parece. Muévete a la Facultad del Izquierdo para escucharte. Oye, compis. Perdón, mi hermano, que no se me viene el nombre. Oye, compis. Oye, compis, ahí en Guatemala, güey, Sí, yo sé que tú tienes amigos en Guatemala, eso es lo que más me emputa, porque no se me viene el nombre. Oye, güey, ahí cerca me llevaron Empieza con L. Oye, ahí cerca de Guatemala, como a 40 minutos, hay un pueblito, güey, muy bonito, güey, que me llevaron a conocer, güey. ¿Cómo se llama, güey? Antigua Guatemala. La antigua Guatemala. Que era un convento, ¿no? O algo así. Sí. Es buenísimo. Mira, eso está como dicen acá. Es un algo así de la humanidad. Es un patrimonio. Está protegido por un patrimonio de la humanidad, en serio. Es más, algunos luchadores en la época de los 70s de ustedes filmaron algunas películas acá. El Santo Blue Demo filmaron unas películas acá. Órale, qué buena onda, contra las momias y contra... Mira, es más, escúchame. Omarciño es compadre, este chavo que me pregunta, imagínate, yo Omarciño ni siquiera lo conozco. Le mandé una invitación a su Facebook y ni me contesta el pinche güey. En serio. No, pero el perro buenísimo, onda. Oye, ¿ustedes cómo están? Oye, pues muy bien, ya pudimos grabar, pero nada más una duda que tengo, ¿Qué a raíz de que has escuchado todos estos episodios, la sarta de tonterías que decimos, ¿qué palabras, qué frases has aprendido que no se dicen allá? Bueno, mira, yo me compro un teléfono Android, soy tan pobre que no le puedo comprar un iPhone, ¿verdad? Porque todas las aplicaciones son pagadas y cuesta un pepino aquí en Guatemala poder cancelarlas. Me compro un Android y empiezo a buscar en TuneIn. Y de repente me aparecen Tol Cholk. Y me aparecen un montón de esos. El Panda Show, otros. La Corneta, algo por el estilo. Pero ya los encuentro a ustedes como una vigésima posición. Los escucho como en el capítulo 46, 52, algo así. Ajá. Y ahí me encampané. Y ahí se me fui. Y regresé a los episodios antiguos. Ustedes estuvieron en el 41, donde estuvo el Mor todavía. Sí, claro. ¿Verdad? Pero algo que sí me recuerdo bastante, y ese sí me marcó un antes y después con ustedes, fue el capítulo 78. ¿Por qué? ¿O qué? Ahí todavía estaba el Bull Online y ahí ya no me perdí ningún capítulo, en serio. Y a ese los bajo, no los puedo escuchar en vivo, los bajo y realmente los recuerdo todos. He pasado de todo. El 69, el famoso 69 que fue promocionado desde el 79. Que vamos al 69, que vamos al 69. Y la verdad que no creí que fueran a llegar al 100. En serio. Sí. Éramos un poquito, ahora somos un montón. Sí, claro. Y te sabes que también sí me gustó, una oportunidad, sabes que me gustó cuando un muchacho dijo que se había peleado con su esposa porque estaba jugando Xbox. Sí, ¿cómo no? Y sale otro, y alguien le hace una referencia que dice que se había peleado con su mujer, pero no por un pinche Xbox, sino por un PlayStation. Ese cuate, ¿cómo lo llama usted? Se vive en Vancouver, creo que. No, que su esposa también lo salude. Sí. Okay, sí, algo. Sí. Oye, pero qué frases, qué palabras has aprendido de nosotros que no dicen allá en Guatemala. Palabras que no dicen, bueno, en primer lugar, todas, maestro, todas. El buen no se utiliza acá. Si tú dices güey, te rompen la cara. Si dices la madre, te maltratan. Te pueden pegar un par de plomazos o tiros en la cabeza. Las cervezas, no, espérate, las calles que ustedes manejan, que sea la rachera, nombres, el T-Bone. Acá no, acá solo es carne asada y carne asada. Ok. En cualquier parte de la vaca es carne asada. El clima que ustedes le llaman, acá se dice aire acondicionado. como en el Ciudad de México. Oye, pero dijiste ahorita, la estoy cagando, pero ustedes no dicen así allá. Ah, no, aquí dice estás ahuevado, estás nervioso, todo. Cagando es porque tienes diarrea. una palabra que decía, si carga el payaso, acá no se conoce, pero cuando ya el cochinel explica que en el rodeo, si golpean y el payaso te carga, ya se entiende. Y cuando hablan del bolío y que en el DF la que se lleva queso y que todo es bolío, mi amigo, acá no se utiliza eso. Acá sí hacen una torta de papa y la meten en un pan y le llaman chile relleno. O hay uno que, bueno, le meten cualquier comida al pan francés o al bolío que usted le llama. Pero eso simplemente es una comida ordinaria para la gente que no tenemos mucho dinero, como comida normal, un almuerzo, una cena, un desayuno o una refacción. Okay, muy bien. Y hacen sí. ¿La carne les gusta mucho, la carne asada? No, fíjate que aquí la carne no se puede consumir porque la carne es como comprar 2 galones de gasolina. Aquí wow. Se consume más pollo y frijoles. Okay. Aquel que come carne es porque tiene un buen salario, mi amigo. Muy bien, es bueno. Ajá. Es bueno saberlo. Acá hay carne barata también. Sí, no. Aquí consumimos producto mexicano, así, usted le llaman fayuca, aquí le llamamos contrabando. Aquí es de todo, aquí pasan del trabajo y encuentras todos los productos mexicanos y baratísimos. Ah, órale. También consumimos mucho programa, sí, mucho, los canales de acá, los canales de televisión abierta colocan muchos programas mexicanos. Aquí todavía se ve el Chavo en horario estelar, de 8 de la noche. Órale, muy bien. Sí, programas de Televisa y todo eso. Y hacen un resumen de fútbol mexicano. Pero si quieres saber de algo, te digo, aquí en Guatemala odian a los mexicanos. Ah, caray. Mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicimos o qué? Sí, fíjate. Ya está el problema. Sí, no sé. Después lo que se dieron en Chiapas y se van a quitar a Robre, eso. ¿Va? Pero sí, los odian, no les cae. Dice, yo soy mexicano, vivo en México, vaya chisma. Pero es porque no se ha roto la mandarina en gajos muchas veces en fútbol. Ah, ok, es por eso. Probablemente. No por otra cosa. Sí. Por eso cuando ustedes van a... Y no solo Guatemala, toda Centroamérica. Cuando México viene a jugar a Centroamérica, todo el mundo empieza a poner a los santos de cabeza y a ponerle la hora al santo más grande que tengan para que ustedes pierdan. Ok. Cosa que no se da, porque siempre es así, sí. Pero algo que sí se respeta mucho a los mexicanos es que sí tienen cultura. aquí en la facultad de Derecho se menciona mucho de que el mexicano tiene cultura porque dice México primero, segundo México, tercero México. Entonces, que aquí en Guatemala no tenemos. O sea, el patriotismo, ¿ok? Y más que patriotismo es la cultura que ustedes tienen. Ustedes consumen el producto de ustedes, ¿verdad? Todo es para ustedes. Mira, si tú vienes a Guatemala, puedes ver que los pasos de nivel, las paradas de los metros o paradas de buses que ustedes le llaman, son idénticas. Ok. Se copia mucho la estructura en la arquitectura, eso. Digo. Pero, pues sí, México tiene muchas cosas buenas, ¿verdad? Es más, el gobernador Duarte, aquí lo agarraron. Se fue al mejor lado que tenemos acá, que se llama Mayapilán. La estaba pasando bien con una de esas chicas, ¿cómo hacen ustedes? Score Gear. La estaba pasando bien, muchachos. Oh, no, sí, de hecho, sí nos enteramos ahí de... Y no le costó mucho porque aquí hay mucha gente igual que él. Que roba y después empieza a alargar las vestiduras. Mira, programas como ustedes no hay mucho en radio abierta. Ok. Pero el podcast son muy pocas las personas que los escuchan. Ok. Porque, mira, acá es muy famosa, pero es muy cara. Sí, la marca, la marca. La marca, sí. Aquí comprar una Mac te está costando 12,000, 13,000 pixeles. Casi está 8 por 1, dale vuelta a eso. ¿Eh? Un iPod de esas de la sexta generación está alrededor de 2,000 pixeles. Estamos hablando de $8, es la conversión, ¿va? Entonces no. Y hay teléfonos, ¿no? que última generación que te cuestan 500 pixeles. ¿Verdad? Son baratísimos. Y todo en ahí, no. Aquí, lo que sucede aquí en Guatemala, fíjate que las agencias, aquí hay tres agencias de telefonía, que es Movistar, Claro y Tigo, ellos subsidian el teléfono, entonces te regalan el teléfono. Claro. Tienes que consumir el tiempo, y ahí está. Y acá sí no es como ustedes que se pueden cambiar de compañía. Aquí te metes con una y te quedas con esa, mi amigo. Okay. Y si quieres cambiarte, es que teléfono y otra cosa, pero aquí se dan a palos. Aquí cada 3 días ponen sextuple tiempo, o a veces te regalo un montón de tiempo, ¿no? Ok. Y por ejemplo, ¿cómo está el tipo de cambio ahorita con el peso mexicano? Ahí estamos, creo que está a 12 o 13 pesos por quetzal. 12 o 13 pesos por quetzal. Es más, te digo, cuesta 89 quetzales. 89 dólares el boleto de ida a la Ciudad de México por Volaris. Órale, pues sí. Está curioso el... Oye, pues qué buena onda, nos da realmente mucho gusto que nos estén escuchando ahorita desde Guatemala, que pudiste llamarnos, que pudimos hablar contigo, saber un poco de la cultura de Guatemala, y esperemos que nos sigas escuchando conforme vayamos ahí subiendo los episodios, y te mandamos en serio un fuerte abrazo. ¿Quién está ahí, HD, ahorita? Aquí está Lemanuel enfrente de mí. Perdón, yo sé que le vas a ese equipo de Monterrey. Yo no le voy a ese equipo porque me cuesta mucho ver esos partidos. Perdón, en serio. Al América, güey, yo es de México. Oye. Ah, tú le vas a América. Sí. Oye, ¿y de fútbol mexicano a quién te gusta ver o algo? Ah, bueno, mira, conocí aquí en Guatemala Eduardo del Río, Eduardo del Río Rius. Algunas veces me gustó mucho leerlo. También me gustó leer a Sánchez, ¿verdad? Su literatura me la hace tranquila. Me gusta mucho a Diego Rivera, ¿verdad? La vida calvo, en serio, se maneja bastante. Okay. Y la feria del libro que tiene que ustedes en México, una gran, creo que es en Guadalajara. Y acá se hace que escuchó a verla. Ese equipo no lo conozco. Sí. Y aquí hay una editorial de el Fondo de Cultura Económica que maneja mucho libro mexicano. Y en universidades ubicadas, en la Biblioteca Central, hay un área específica para la literatura mexicana. Fue donada por un pintor que se llama Carlos Mérida. ¡Órale! Un fuerte abrazo, mis amigos. Hasta pronto. ¡Héctor! Y saludos. ¡Saludanme, güey! Héctor, no. Un saludo muy sincero, un agradecimiento de que nos escuches desde hace mucho tiempo, de veras, y que ahorita nos cuentes anécdotas también de lo que ha pasado, pues nos mueve, de que mira, si han pasado momentos muy padres de lo que hemos compartido con todos. No me lo haga en serio, como ustedes se sienten, a veces se me va la onda y empiezo a hablar como mexicano, porque les aprendo muchas cosas, y me dicen, yo soy mexicano, no sé. No, y qué bueno, pues pues estás ampliando ahí parte del lenguaje con otras gentes. No, pero algún día me gustaría conocer lo que usted le llama la rachera, porque sí, realmente me queda mucha duda. Ya sabes. Sí. Y ese pollo violado que usted le hacen acá, te hablan de violación y te meten a la cárcel. No, pues es que aquí nos encanta violar. Y si es con un animal, es más doble, pues. No, pero es más rico. Pregúntale al putiné. Sí, yo sé que es rico, pero aquí no. Yo sé que es rico, pero aquí lo toman de otra manera. Ah, bueno. Ahí en el próximo episodio nos pasas una receta. Ok, mi amigo. Abrazos a todos. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Héctor, hasta luego. Un abrazo, Héctor. Saludos a mi compita Héctor. Y también de Guatemala, Freddy. Y mi compita Freddy, que sí se acuerda de mi nombre. Ellos sí también nos escuchan, güey. Oye, pues le mandamos un saludo a Edith Clorales, que está aquí. Saludos a Alberto Laguía, a Emanuel, a la voz más sexy, más sensual, Feracha, así como siempre. De Edith Clorales, Horacio Medina, saludos, banda, claro que sí, desde ha de estar en Australia. Elecero Ochoa, saludos también, Jorge Alejandro, un chilito papá para mí desde Boston, Massachusetts. Boston. Boston, que mi hija quiere ir a Boston, que porque. Bueno, no decir. ¿Por qué? Chingada madre. ¿Por qué no? No, pues que visitar a un amigo. No se puede. No la llevo, güey. Horacio Medina dice: cuente si coleccionan algo o han coleccionado algo. Uy, la Manuel colecciona 50 wey. Cosas, güey. Sí, güey, me gusta coleccionar videojuegos. ¿Te gustan videojuegos? ¿Qué más coleccionas? ¿Maquinitas? ¿Condones? Nah, pues que es parte de los videojuegos. O sea, de... No, bueno, una es el CD, ¿no? Para... Bueno, me gustan los dos. O lo que es la Arcadia, ¿o cómo le llaman el mueble? Pues la maquinita, la... ¿Se llama maquinita o arcade? El arcade. Sí, ahí está, me gusta coleccionar relojes Rolex. No tengo ninguno, ¿eh? Pero me gusta, güey. Son fotos. Me gusta coleccionar fotos. En barajitas. ¿Te gustan también coleccionar autos? Ah, me gustan los autos de colección. Es diferente, güey. Es diferente, güey. Porque coleccionar autos tendría más de tres y no. Tengo dos. ¿Verdolaga, tú coleccionas algo? No. Nada. No. Empecé con los CDs, pero. Dime si un CD es funcional. Pues sí funciona, pero. ¿Todavía usas un reproductor de CD? No, ya no. Ni en la camioneta, güey. No, ya no, todo nada. Lo utilizas en el teléfono o en... Sí, entonces no. Dices, inviertes mucho dinero y luego se queda ahí. No, pero yo te voy a decir, fíjate, yo también empecé a coleccionar películas, DVDs y Blu-rays. Ahora que después de que salieron los Blu-rays, tengo muchos películas. Yo dije, voy a coleccionar, no todas las películas. Las que te gustan. Las que me gustan. Todas las que me gustan, las compraba y las coleccionaba. Pero ya, o sea, volvemos a lo mismo, lo que pasó con el CD. O sea, ya ves las películas en Netflix o las ves en donde sea, ¿no? Es más fácil verlas en otro lado, son portables. Rápido. Sí, claro. Entonces, dejé de comprar, pero ya estoy guardando todo, porque aparte me estorban. En cajas, exacto. Ya estoy guardando en cajas. Yo antes tenía así en la tele todos los videojuegos, madres, pa' cajas y arriba del closet, güey. Sí, entonces ya lo estoy guardando, pero sí, yo le dije a mi chiquita mamá, dije, oye, pues en un futuro, a lo mejor, como ya ves que se retomó ahora lo de los vinil, Los acetatos, sí. los discos, eso a lo mejor en un futuro pues, tienen algo de valor. Ahorita, porque están saliendo, no. Uh-huh. Me gustaría coleccionar chiquitas mamás, pero mi chiquita mamá no me. Pues no sé, pues. Lo traté, pero ya me regañó. ¿Sabes qué? Me gustaba también comprar mucho libros de diseño gráfico. Ah, sí, que no. Son muy caros. No, pero ya también. Y ya también dices, compras uno y luego abres otro, compras otro y te encuentras el mismo diseño gráfico y dices, bueno, ¿para qué? Pues sí. ¿Qué más? ¡Vámonos! El putiné, ¿por qué está encamado? Dale una bolsa de papas como a lo Marciño al perro del vecino, y HD. Ya se acabó, ya. Esperamos el agropecuario, lástima que solo ponen como 3 canciones, dice Gerardo Rodríguez. Ahorita espérame, traigo una sorpresa. Javico, feliz agropecuario. Feliz agropecuario, banda, saludos nuevamente desde Vancouver, con mucho calor. Vancouver, güey. Al rato les va a caer, 22 grados. Vancouver, güey. Ey, mándame pedir, güey. Por allá andaré el próximo año. A Vancouver. Te encargo unas vancubescas. Alfredo Reyes, invita a Erika, güey. ¿A cuál Erika? Pues a Cloralex, yo creo. ¿Es ese D? ¿Ese? Sí. Ah, Erika Jiménez, perdón. ¿La que está aquí, en Monterrey? Sí, pues este... pues es que se reportó bien tarde. No se reportó temprano, ¿ah? No se reportó. Es que lo vimos hasta ahorita. Yo hasta ahorita vi los mensajes, güey. Discúlpenme, güey. El chef dice, ya ponga las agropecuarias, güey. Ya vamos, mi chef. Ya vamos, chef. Chef, ¿podemos decir por qué estás encamado? Sí. Ahí mándanos un WhatsApp o algo, güey. Órale. O lo decimos al cabo que no estás. Y no se puede defender. Mejor optamos por la segunda. Oigan, ¿qué creen? El putiné está 20 uñas. Nada. No, tuvo una. Bueno, según lo que nos platicó, tuvo una infección. El ovni. ¿Qué es eso, güey? El ovni. Lo que nos informó fue que no podía venir porque estaba. Ah, dice que sí, que lo digamos. Una diarrea crónica. No. No. No, no. Que estaba cagando para adentro. Que no le salía. Que le salía para adentro. ¿Qué era lo que tenía? No sé, güey. Que chupaba en lugar de expulsar. Ah, no es cierto, no es cierto. Que estaba con una infección en estómago. El estómago. Que le hicieron una anoscopía. Anoscopía. Le hicieron una anoscopía. Y salió un alien. Que tenía metido ahí algo que le estaba estorbando. Le quitaron el carrito Tonka que se comió cuando estaba chiquito. Salió un putiné. Al fin salió. No, sí, no sé si tuvo que recurrir nuevamente a la cánula, a la famosa cánula. La cánula sagrada. La cánula sagrada. No sabemos, eso va a ser un misterio. Esperemos si sea la misma que usó en aquel entonces. ¿Por qué? Porque ya es familiar el asunto. Ya se conoce. Sí, ya la saludas de beso. Se lava. Una nueva, no, es como no, una segunda vez. Se lava y se vuelve a usar, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hace mucho que no venías. Miren las amigas. Te presento unas amigas. No, sí, estuvo tres días. Sí, tres, cuatro días. El fin de semana, ¿no? Hospitalizado, güey. O sea, realmente... ¿No habrá sido por los pumas? Ah, de tanto coraje. Dices sí. Tú que le haya venido alguna... Probablemente. Por cierto, ya corrieron a Palencia de Pumas. Al pantalones entubados, al Mayas Palencia. Pero ganó, ¿no? El último. Pues es que ya no estaba. Pero ya no estaba. Por eso, güey. Ganó, sí ganó. El último partido lo ganó. Ah, el Uñas Negras. Según yo. No me acuerdo. Según yo, sí. Chef, recupérate pronto, chef. Esperemos ya tenerte aquí, güey. Con un cojincito ahí en la silla para que te sientas a gusto. Y pues, qué bueno que estás bien, cabrón. Ahora, lo único que vamos a tener que adecuar un poquito aquí el estudio, por la silla del chef, que ahora vamos a tener que ponerle una... Una dona. Un cojincito, una donita, ¿verdad? Para que se pueda va a ver más alto. Ya se va a poder echar unos gasecillos ahí más a gusto, ¿verdad? No va a tener que ladearse. No, y va a venir lastimadito. ¿Qué se sentirá? Va a venir sensible, dices tú. Mira, se siente así. A lo mejor viene más cariñoso. Pues a lo mejor, viene más desatado, así como que más loca, más despierto, liosa, maldiosa. Ay, qué basta. Hay que aprovechar para mandar dos saludos especiales, güey. ¿Para qué? Para mi mami que cumple años y mi hermana también. ¿Las dos al mismo tiempo? Sí, las dos al mismo tiempo y no fue cesárea, güey. Mi hermanastra, muchas felicidades. Hoy te saludé, a mi mami también, muchas felicidades, las quiero mucho a las dos, siguen cumpliendo muchos años más, las quiero, güey. Ay, cosita, güey. Sí, un saludo acá para la mamá, sí, de Emanuel. Muchas felicidades. Y para la hermana de Emanuel, un abrazo y que cumplan muchos más. Sí, que mi hermana es la que se encargó de hacer una parte de las calcas y el diseño, sí, el diseño, claro, de las playeras, sí, es por mi hermana. Ándale, con más, sí, con mayor razón, ¿eh? Exactamente. Un saludo, claro que sí. Mr. Abdel, ya en línea escuchándonos, gracias, saludos. Saludos a todos los huevudos, dice Mariocas. Gerardo Rodríguez y las agropecuarias, se me va a calentar la cheve, la estoy esperando para abrir la primera. Ahí va un chiste por mientras que encuentras una rolita buena. Bueno, pues, ¿ya vas a meter la sorpresa? No, pero dale el chiste. Es un chiste agropecuario. Oye, sí, ¿nos bañamos juntos? No. Ay, ¿por qué no? Porque no, compadre, soy casado. Ay, compadre. Y aparte toman Tecate Light. saludos, cuates, desde Ecuador. Mándenme saludos, Fabián Cabrera. Claro que sí, gracias a Ecuador. Fíjate, Ecuador, sí. Guatemala, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué más quieres? Australia, ¿qué más? Japón. Japón. Ah, muy bien. España. ¿Una, Italia? Italia. Sí, un agasajo cuando... América, Tigres. No, cuando nos mandan... Cuando nos mandan mensajes, raza, sí, siente muy bonito. Sí, muchas gracias. Gracias. Por cierto, la semana pasada que no pudimos grabar hubo jornada doble. Se enfrentaron los Tigres contra el América, mejor dicho, al revés, al América contra los Tigres. Buenísimo juego, cabrón. El mejor partido de lo que va del torneo. A hueso, güey. Es comprobado. ¿Sí? Valeros. Cuando dos equipos buenos se enfrentan, empatan. Ese es el resultado. Lo que no sabe la banda es que el chat interno de nosotros estaban de que, oye, no, pues que ojalá y se empate, ¿no? Sí. Por la apuesta, bueno, señores. Bueno, pues es que había apuesta, como ya está acostumbrado, había una, no sabíamos qué era, pero había una apuesta, como cada uno de los equipos que se enfrenta entre nosotros, Le Manuel América, yo Tigres, andábamos con el miedito, mete gol Tigres primero, dije, ya fregué. Andaba yo con miedito. Ahí se le frunció un poquito al Le Manuel, mete Le Manuel el América el gol. Se me pasa la euforia esa. Y a mí se me arruga tantito ahora, mete gol Tigres otra vez. Me vuelvo a poner de la chingada. Y al final empate el América. Bueno, se nos fue el triunfo. Pero fue un buen empate, un empate con sabor a victoria para los dos. ¿Y qué creen? Pues no hay apuesta. No, nos salvamos, no hay pago. Nos salvamos. Nos salvamos con Pix. Nos salvamos. Ya iban a ser dos. Ya iban a ser dos. Putiné y otro más. Sí. Por el miedo a pagar apuestas. Porque el Putiné, ¿cuántas apuestas debe? Pues unas. ¿Unas tres? Y las que se acumulen, más o menos. Pues casi todo el rato. Alfredo, qué pedo, chef. Ya no te dejan ir haciendo más famosa la cánula desde casa. Qué fuerte, 3 días en cama. Oye, Ventus. Ah, José... perdió. Sí. Perdió Pumas con Veracruz. Ay, puño. Sí, perdió también. Bueno, gracias, entonces, chef. Entonces el que ganó fue el anterior. Sí. Perdón, es que se me cuatrupió la jornada doble. Ventus José cumple años el día de hoy también. Muchas felicidades. Ay, qué bonito día, güey. Igual que mi mami. Felicidades. Y que perdió el amigo bro que le iba a Lobos Buap. Tiene que pagar el amigo bro. Por eso también Tigres, no ha venido. Contra Tigres, por favor. Ganó Tigres. ¿Qué? Lo vamos a amarrar ahí en el poste. Pues, lo vamos a emplayar en un poste. Y le sacamos allá. Las colmillas. A mi bro no le hace ni madre. Pero aquí no está. Te defiendo, bro. Aquí te aunque defiendo. No esté. Y aunque no escuches el podcast. Wey. ¿Y a Chacha? También. Bien. Que por cierto, tengo a Marcorita llegando, pero bueno. Después, ole. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Voy a poner de un solo grupo en esta ocasión. Voy a poner así varias, güey. De funditas. Que las traje toda la semana, güey. Toda la pinche semana traje estas canciones, güey. Perdón. Y, por ejemplo, el pedo es que aquí son videos. Entonces te dan unas introducciones a las agropecuarias. Medio de, oye, papá. Y puedes saltar la publicidad en 5 segundos. Y el rancho, pa. Mira. Y todavía sigue, güey. Duran como un minuto. Hoy no más. ¿Este grupo quién es? A ver. Dígamelo, señor. Adivine, gane cantándola. Gané la playera oficial. Hoy voy a poner puras de esta banda, güey. Porque las traje toda la semana. Dime qué me hiciste. De pensar en ti, solo es un momento. Dime que me has dado. Hoy no más. Para que mis ojos solo a ti te ¿no? miren con amor sincero. No. Dime si no es cierto. Que el tiempo se para cuando suavemente. Rozamos los labios. Es la banda MS, güey. Ah. Que la banda MS se formó en el 2003. Es de las pocas bandas que me gusta. Bueno, me gustan mucho las bandas, pero también las rancheras y cumbias y todo. Pero en especial en esta banda me gusta porque no es mucho la típica canción de dolor o de como del Commander y de, o sea, que es que hablan de cosas que pues como que no van, no tan agresivas, no tan agresivas. Entonces okay. Estas canciones sí son de amor o de a lo mejor de desamor, como cualquier canción de cualquier otro grupo, güey, pero no habla de que túmbale en la cama y va hasta que hagamos en los casos, cosas así, no va. Hasta que nos acabemos el whisky, las tres botellas que compramos. Y que me gusta andar con dos o tres. No, ni madres. Son canciones más tranquilonas y me gusta mucho, güey. Este grupo que se formó, que en realidad, pues lo que sé es la MS, por las iniciales de Mazatlán, Sinaloa. Uno de sus fundadores de esta agrupación fue Julión Álvarez. Ah, ahí empezó la carrera de Julión Álvarez. Uh-huh. El cual estaba dando sus inicios como cantante en la banda. Y en el 2004 se unió Alan Tocayo Manuel Ramírez Salcido, güey, como integrante número 16. Y la banda esta toca canciones de Eden Muñoz, güey, de Horacio Palencia, güey, de Espinoza Paz, de Rafa Márquez. Y en septiembre del 2013, 10 años después, la banda MS fue nominada a los premios Lunas del Auditorio, la categoría Música Grupera, güey. Sí tiene su mérito. Exactamente. Entonces, hay unas canciones muy bonitas, güey. Este en especial me gustó mucho, güey. Y acariciar tu piel. Pásame otro. Oye, hablando de lobos, WAP. Ay, que no viene en el caso, ¿no? ¿Saben qué significa WAP? No. Yo lo aprendí porque jugó Tigres. Sí, no, pues es bien no lo sabía, pero era muy así sencillo. Así hacen los lobos. Guap, guap, guap, guap, guap. No, es las siglas de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por eso es Lobos Buap. La Benemérita. ¿Por qué Benemérita? Porque, ¿verdad? No sí. Toda. Dice Richie Cruz, hoy nada más que pinche rolotas, güey. No dice güey, yo le puse. Compa, me gusta. ¿Qué? Compa, me gusta su vieja, por favor. Compa, me gusta su vieja. ¿Así se dice? Así se llama la canción. Esa es otra. Ah, espera. Esa es otra. Está en la instrucción. Puta. Hoy no más. Benemérita Universidad de Puebla. Universidad Autónoma de Puebla, por eso es WAP. Pero son originarios los lobos de otro lado, ¿no? La franquicia la pasaron no, ahí. No. Son ascendieron el torneo pasado. Y son de ahí. Son de Puebla. De hecho, ahora Puebla tiene dos equipos. El Puebla, la Franja, y los Lobos WAP. Ah. Sí. No. Eso. Ascendieron como debe ser. O sea, de hecho, es el equipo recién ascendido. Es el que desgraciadamente le toca la porcentaje muy, muy, muy volátil. Muy castigado. Sí, gana y se va hasta arriba. Pierde y se va hasta el... Que habían empezado muy bien, no sé, pues empezaron muy bien, y ya, con Tigres y ya los ubicamos ver. Un poquito allá. El fin de semana dije, a ver, cálmense. No, sí, estuvo bueno el partido, expulsaron uno de Lobos. Y ahí fue donde aprovechamos para vacunarlos. Y ahorita la tabla está primero Monterrey, así es, señores, primero Monterrey, segundo el América. Me va. Y el América es el segundo, ¿no? Sí, y no, en tercero bajó. Tigres. Bajó. Porque perdimos. Según yo. Sí, no sé. Si... Yo vi la prensa y es Monterrey, América y Tigres. Pues es que ya... Traigo los pelos de la burra ahorita en la mano. Mira, te voy a decir cómo está la tabla. Bueno. Y uno que otro en la boca porque se puso difícil y la tuve que morder. Mendiga burra. Traigo los pelos de la burra en la mano y en la boca también. Unos poquitos. Los próximos partidos, viene Puebla Cruz Azul, Atlas Tigres, buen partido, Querétaro León, Lobos WAP contra Morelia, los Rayados van a recibir al Necaxa, pero estamos hablando, esta jornada se descansa, ¿eh? El fin de semana juega la selección. Juega la selección mexiquini. Oye, que cancelaron el vuelo de... ¿Quién iba a venir? ¿Potro? ¿De dónde? Bueno, no, vi la mala noticia, güey. Ah. Juega la selección. Mañana sí hay jornada de la Copa MX. Okay. Sí va a haber. No de la Liga, sino de la Copa. De la Copa. Pachuca, Guadalajara, buen partido también. América, Veracruz. No, es América. Pumas, Tijuana. No, pues Tijuana. Por el chef, ¿no? Y Santos, Toluca. Muy bien. Esas son las. Y la posición. La posición. La posición ahora. No sé por qué no dice. Bueno, ahí está. Está en la posición. Ok. Hoy no más. Te quiero porque quiero que me quieras. Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace. O sea, te quiero porque quiero que me quieras. Exacto. Oye, pues, está buena la frase. Muy profundo. La tabla. Oye, por cierto, aplicación de televisión. Ya está bonita esta canción. Sí. Las canciones del banda MS, güey. Para echarle sal a la herida, güey. Porque te quiero, que quiero que me quieras, que te quiere, que me quieras. Porque te quiero. Muy bien. Cumplió un año de fallecido Juan Gabriel. Ah, sí, güey. Oye, yo no sabía que Luis Miguel cantó una canción de Juan Gabriel. Cristian Castro también. Todos tienen sí. Al menos una canción de Juan Gabriel. Menos yo. No sé por qué. Tabla general de fútbol mexicana. Monterrey en primer lugar. El América en segundo lugar. Exactamente. Los Tigres en tercer lugar. Toluca en cuarto. Necaxa 5. Cruz Azul, que es la novedad, 6. Tijuana 7. Y el Veracruz en octavo lugar. ¿Dónde están los Pumitas de Cuchilla? Los Pumas están. ¿Cuál estaba el América, perdón? En tercer lugar. Digo, segundo lugar. Segundo. ¡A huevo, chingón! ¡Te dije! ¡A huevo! En el lugar número 16. Me emocioné. Fíjate, el lugar número 16, Pumas. Y déjenme decirles una cosa. ¿Saben quién está en el lugar 17, en el penúltimo lugar? ¿Quién? El campeón. Chivas. El campeón. Ay, no ha ganado en el torneo. Saludos a todos los que nos escuchan que son Chivas, güey. Son muchos, güey. Déjenme decirle, o sea, qué raro, ¿verdad? Cuando ya estaban en la liguilla, estaban el estadio lleno. Y ahora que están en penúltimo lugar, vacío el estadio. ¿Y el boleto no es caro allá? No. Como aquí en Monterrey, ¿por qué? Ir a ver a los Rayados o ir a ver a los Tigres, el boleto sí te cuesta una lana. ¿Y saben qué? Siempre está lleno. Sí. ¿Por qué? Porque, quién sabe. Muy bien. Porque la afición está loca, está enferma. Compra la nueva playera y te envío la vieja, dice el verdolaga. No, dice el chef. ¿Por qué no hacen un enlace con el chef? Chef, háblanos, chef, para platicar un rato contigo. A lo mejor trae la cánula ahora en la boca. No puede hablar. No, llegó hasta allá. No, que nos hable el chef, que haga un enlace. Vamos a hacer un enlace con él para. Es más, le hablamos, vamos a hablarle. Sí. Fíjate, mientras te comunicas, el viejo Paulino es el señor, ¿qué onda? Le Manuel. El viejo Paulino, güey. ¿Qué es? Es cantante. Sí. De una agrupación, ¿cómo se llama esa agrupación? No me acuerdo, güey. Bueno, el viejo Paulino, acá en el norte del país, en el norte. Se tiene todos los memes. Tiene muchos memes y tiene muchas frases muy famosas. ¿Le apago aquí? No, ahí sabía. Espérame, del viejo Paulino voy a aventarme una frase. Dice el viejo Paulino: mijo, dele un beso al que le dio la vida. Y contesta el hijo: mejor se lo doy en el cachete, pa. Ay, ¿qué te pareció el chiste, chef? La verdad, muy malito. ¿Que estás malito? ¿Qué ha habido, chef? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué dicho qué? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, güey? Te quisimos hablar para saber cómo estás, cómo seguiste. Pues bien, aquí, pues aquí ando peinando a las vacas y rasurando a los caballos, ¿verdad? En el agropecuario. ¿Y de dónde los estás rasurando o qué? De para andar todos iguales, como cola de Madrid. Para que no me raspen. ¿Cuántos rastrillos usaron, mi querido Putine, contigo? Fíjate que ya me había hecho la brasileña, entonces no hubo necesidad de abrir campo, de abrir brecha. ¿Y había blancamiento o sin blancamiento? No, así, que se viera tipo negrito cucurumbé. ¿Al natural? Al natural, sí, como debe ser. Nombre, saludos a toda la bandita. Y estuve un poquito chateando en el Mixler. Y pues sí, estuve ahí. Entré con un cuadro, con un triángulo. ¿Un 4-4-3? Entré con un 4-4-3, salí con un poquito goleado. Pero sí, entré ahí con unos dolorcitos de estómago intestinales. Y saliste con otro dolor. Y salí con el mismo. Pero ahora del otro lado. ¿Cómo sabes? La diferencia entre un dolor estomacal a un pedo atorado. ¿Cuál es la diferencia? No sé, dime tú. No lo sé, güey. No, pero sí fue, diga, realmente pensé que era algo así rápido, llegué a urgencias y dije, no, pues me van a dar ahí alguna pastillita, alguna cosa así y ahorita me voy. Y pues no, sí se complicó un poquito más la situación. Sí me tuvieron que hacer, tuve que regresar a la casa por mi cánula. Sí, o sea, tu fiel compañero. Pude haber dejado la pata de conejo, pero la cánula no la dejo. Y sí, tuve que hacer ahí, me hicieron una colonoscopía, se llama. ¿Por la cola? Sí, así como por el aniceto. Por la puerta de atrás. Sí, entramos por la puerta de atrás y sin pedir permiso. Ah, ¿te entonces, durmieron acaso? Oye, me durmieron y me pusieron así como, no en 20 uñas, pero de un pequeño Laredo y qué cosa. ¿De cucharita? Me cucharearon, exactamente. Como diría Toño Neri, qué cosa tan hermosa. Sí, no, una cosa maravillosa. Y pues bueno, al final de cuentas sí hallaron algo ahí que no era popó. Y pues se mandó a estudiar, le hicieron una biopsia y pues bueno, dentro de una semana tendré respuesta de qué es. Entonces, ¿tuviste perritos? Bueno, después de ahí, pues lo que ya surgió prácticamente fue una gastritis. Puta madre. Y algo de colitis. Entonces prácticamente son cosas ahí que digo, una estaba por arriba y otra parte por abajo, pero sí estuvo algo severo. Sí, no fue así como pensaba yo, algo tranquilo. Y pues bueno, eso me dio a estar alrededor de unos 3-4 días más o menos. Sí, claro, hasta el día de hoy que ya me dieron, gracias a Dios, el alta. Y pues bueno, ya estoy aquí otra vez en feliz en casa, felices los cuatro. No es una canción, perdón. No, pero ya, feliz aquí en casa. Pues ya ves, lógicamente, extrañar a mi señora esposa, extrañar a mi niña, extrañar a pues todo, prácticamente toda la familia estuvo ahí conmigo. Y ustedes, pues bueno, estuvimos ahí comunicándonos por mensaje, pero pues al final de cuentas se extraña, y más cuando entras por algo que según tú dices que vas a salir en un par de horas y no, resulta que fueron un par de días, entonces pues sí está un poquito más desgastante. Sí, te llega a preocupar, ¿no? Que pueda ser algo más pesado, pero vas a ver que todo va a salir bien, güey. Aquí la racita de Chicharrón con Pelos, todos los fastardos te preguntan por ti. Y que pues ojalá ya salgas pronto para tenerte aquí en el estudio. Sí, de hecho esa es la idea. Pude haber ido hoy, pero realmente era bastante complicado. No, todavía no te compramos la dona para sentarte, todavía no. No, hombre, no la compré, se me la dieron gratis. Entonces, pero no, yo creo que ya para la próxima semana o el próximo podcast que se vuelva a realizar, pues ya, si Dios quiere, ya podré estar ahí otra vez con ustedes y pues, echándole para adelante, que es prácticamente lo que se tiene pensado hacer. Es el plan del de arriba, que prácticamente es lo que debemos hacer día a día. Perfecto. Digo el de arriba, porque arriba está aquí mi esposa, güey. Que le está diciendo todo el pedo, todo lo que tienes que hacer. Exactamente, entonces, pero no, muy pronto ya voy a estar ahí. Digo, al final de cuentas ya ahorita estoy recuperado. Todavía sigo haciéndome más estudios. El día de mañana tengo que hacerme una una prueba de esfuerzo y una que me valore un cardiólogo. Entonces, todavía sigo en esta semana, todavía sigo más con más cosas. Ah, vamos a ver que todo va a salir bien. Todo esto es nada más para poder tener tema, porque tengo como unas 3 semanas de no llevar nada. No, y además, se me hace que lo que te falta es echarte una buena cerveza bien helada. Y un cigarrito. Y ver más ducks. Y ver más ducks. Ya está, sí, mi querido chef. Les digo, no quiero aburrirlos como Héctor de allá de Guatemala. Oh, qué verdad. De ti sí se acordó, güey. Desde Kentucky, pero les mando bastantes saludos. Gracias por sus saludos, gracias por sus buenos deseos. Y pues muy pronto ahí los estaremos viendo. Órale, ya está, mi querido chef. Ya está, y pues sí, pónganle ahí un poquito más de cancioncito, güey. Realmente yo también, como varias rositas, esperábamos escuchar un poquito más de rolas. Yo sé que todavía no se acaba, pero se va a acabar ahorita más pronto. Oye, a ver, una sugerencia de rola. Ahorita la va a buscar. ¿Cuál quieres oír? Yo, fíjate que así tampoco no soy muy bueno para los nombres de las canciones, pero sí estaría padre algo de Miño en la Baira o de Pesado, Intocable, cosas así por el estilo. Algo que sea así más... Intocable más sobre todo. Sí, ahorita de Intocable sería lo ideal. Órale, chef. De Pesado el doctor. Que no te caiga pesado, bueno, nada. Así es. No, les mando bastantes saludos. Igual y ya la otra semana en las siguientes podcasts nos estaríamos ahí viendo. Órale, ya está. Un abrazo. Órale, saludos a todos. Que cuídate. Te mejores pronto. Gracias, güey. Bye. Bye, bye, manito. Jesús Carreño dice: Chivas. A Chivas le cayó la maldición por ganar con trampas. Ahí está. Subo un penal ahí en la final. Bueno. Es el estadio más grande del mundo, el estadio de Chivas, nunca se llena. Mejor la espero para el chicharrotón, la playera. Que si estabas ordeñando toros, dice Jesús Carreño al chef. Ya dijimos que los Hot Wheels ya no, a la siguiente tendré más cuidado. Tu colección de Hot Wheels. Fíjate que yo sí. A mí me pasó una cosa bien curiosa. Se los platico rápido. Cuando yo supe que mi chiquita mamá estaba embarazada, yo sabía, no sé, un presentimiento, una onda así, de que iba a ser niño. ¿Tu sentido arácnido? Mi sentido arácnido es... Arácnido. Es otro. Sí, sí, es más cabrón que el arácnido. Es diferente. Yo sabía que iba a ser niño, entonces yo me di a la tarea durante 9 meses. De cada que iba a un supermercado o algo, iba a comprar un carrito. Porque según yo, mi niño iba a salir con el gusto por los carritos, como yo, con los de Hot Wheels. Y cada, en serio, junté no sé qué tantos, no sé, unos 100, 120 carritos. Nació y te pidió muñecas. No, nació. Se te mamó. Eso es para Fer. Fue madera para Fer Junior, pero. No, fíjate que sí, le gustó las muñecas, pero de. De carne y hueso. No, nació, empezó. Yo, aparte, se los estaba encasquetando. Mira los carritos, mijito, y que no sé qué, ya estaba. Y empezó medio a jugar, se inclinó, vio un tren y se inclinó por los trenes y ya valió. Ferrocarrilero. Me quedé con la colección de carritos de Hot Wheels, güey. Ahí están. Yo desde niño siempre quise tener todos los carritos de todas las series que yo veía. En aquel entonces era el Auto Increíble, eran los Duke de Hazard, estaban los Fantásticos, ¿cómo se llamaba? La Liga del... ¿qué? Mr. T. ¿Salía Mr. T? El A-Team es la van negra con rojo. Sí. Exactamente. Pero no sé cómo se llama la serie en español. Es que en inglés era el de... The A-Team, pero en español era como Los Magníficos. Ándale, sí. Quería también... Duques de Hazard. Los Duques de Hazard. Estaba el tráiler del chango este. ¿Cómo se llamaba? J.J. McKay. Ese. Yo quería ese tráiler. Quería el carro blanco de los cazafantasmas, el Ecto 1, en fin, todos. La máquina del misterio, Scooby-Doo, todos esos. Y nunca, fíjate, es una cosa ahí de la mente, o no sé. Yo hasta soñaba, nunca se me hizo tener un General Lee de Hot Wheels. En escala. Sí, el Hot Wheels del General Lee. Nunca. Amazon. ahora ya lo puedo comprar. Pero hasta la fecha no lo tengo. No más. Ya, y será porque no sé, no sé. Vaya, ahorita lo puedo comprar. ¿Qué ¿no? carro es? Ese es un Charger. ¿Qué modelo? 69. Con razón no me lo he comprado. Porque encuentro el 70. No vamos por 72, el 72, el 70 y nunca lo encuentro. Con razón. No, no, es el 69, perfecto. Tengo el auto increíble, tengo el Lecto 1, las dos versiones de las dos películas. Tengo el Volver al Futuro, las tres versiones. Batman. Batman también lo tengo. Tengo todos los... bueno, no todos, pero sí gran parte de los carros de James Bond. De las películas de James Bond. Del auto increíble, pues sí, ya los tengo. Pero bueno, tengo, me falta una versión. Este, y alguien que me quiera regalar el del General Lee, modelo 69, porque fue el que no encontré. No, no, este, si alguien sabe, pues es, estaría todo dar. Por el gusto por los trenecitos, le tocó ver de cerca el chichis para la banda de la chica del metro. Okay. Ah, lo que pasó, la... ¿Qué pasó? Hace como un mes, ya lo platicamos. Ah, la que se colgó. Ah, la que se colgó. O sea. Fer, ¿por qué no lo dibujas y a ver si lo conseguimos como la señora de Hermosillo? Bien. Es cierto, lo va a dibujar. De la señora que se le robó la camioneta, ¿te acuerdas? Ah, sí. La dibujó, es así como esta, no tengo foto. Me robaron una camioneta roja. Lo voy a dibujar, en serio lo voy a dibujar, lo voy a subir a la página. Quiero este, a ver si se acuerdan. No tengo la foto, pero... Ahora se me dice, yo a partir de este año que empecé a coleccionar figuras de acción tipo Marvel, DC Comics, esa es una buena colección. Está larguísima, está grandísima la colección de todos los superhéroes y de todos los personajes de Marvel. No vas a acabar nunca. Y de DC Comics también, está enorme. Hay un salón de fiestas aquí en Monterrey que se llama el Hocus Pocus. Y tiene una vitrina enorme donde hay personajes de todos, una colección de en escala, ¿cómo le llaman? Monitos. Uh-huh. Muy buena la y de, esa colección de películas y de pero ahí es de todo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otra cosa? Ya hay un lugar, a ver si hacemos ese scouting. Uh-huh. Esa exploración. ¿Cuál? Compitas, de ir a la Mexicana, la taquería La Mexicana aquí en Monterrey. Uh-huh. Tiene también una vitrina con una colección de carritos a escala muy padre. Y en el estacionamiento del restaurante tiene también qué padre. Automóviles reales de colección. Sí, está medio... Y echamos unos taquitos muy ricos, muy buenos. ¿Está medio qué? Está... ¿No te gustan? No, no, este, lo que pasa es que están descuidados. ¿Quiénes? Los carritos. Los carros que están afuera. No. Sí. Ahorita los tienen bien. Adiós. Sí. Y ya agregaron un Mini Cooper. Que antes estaba ahí en Avenida Garza Sada, arriba en un taller. Era el anuncio del taller mecánico. Pero te digo, no es... Bueno, pero está muy simpático. Está muy, pero a ver si vamos y nos grabamos, hacemos una... La taquería La Mexicana es muy famosa aquí en Monterrey, está en el centro. Y tiene esa peculiaridad de que está muy locochona. Uh-huh. Es toda una manzana ahí de... Qué buena onda. Está todo así, locochona. Y ya el buffet está también... Está todo. Los que son artículos coleccionables, hay cosas que no te explicas porque valen tanto. Por ejemplo, el primer iPod, el primer iPhone o botones de Marvel. Sí, fíjate que si tú quieres el primer iPhone, o sea, la primera generación, obviamente para coleccionarlo no puedes comprar cualquiera, ¿verdad? Tienes que ser en buenas condiciones. Y es para colección. Un iPhone primera generación no lo bajas de unos 10 mil pesos. ¿Ahorita? Ahorita. Si lo tuvieras encajado. Si lo tienes encajado, o sea, encaja con todo como venía, anda por ahí de los $500-$600. Madre es bueno. ¿Cuánto te costaba en un inicio? En aquel ¿eso? Entonces. Eso. Entonces no subió nada. No, pero no ha bajado. O sea, ¿cuánto cuesta un iPhone 4 ahorita? A lo mejor en 20 años. Por ejemplo, un iPhone 4 ahorita lo puedes comprar en $1,000. $1,500 por ahí, en buenas condiciones. A la vuelta de unos 10 años, va a costar una lana. Sí. He llegado a ver iPhones de primera generación hasta en $1,200. Sí, en eBay. ¿Mamá? En eBay hay unos que lo están vendiendo muy, muy caros. Por cierto, viene el nuevo ya. Al parecer está casi confirmado. Nada más falta que Apple lo anuncie. Galaxy. La El Galaxy salió. ¿El Galaxy 8? ¿Ese qué? ¿8? El Note. Galaxy Note 8. Ya lo anunciaron. No ha tenido mucho. Muy buenos reviews, pero está bonito. Pero que ya es contra agua y contra. Es contra todo. A mí, la verdad, no me gustó mucho, pero. Pues está. Es el nuevo. Y el iPhone 8, el iPhone X, el iPhone Pro, el iPhone como se vaya a llamar, quizá como va a ser, al parecer lo van a anunciar el 12 de septiembre. Va a ser la presentación, todo indica que esa fecha es la que más concuerda con todas las señales, y veremos un nuevo teléfono de Apple, que al parecer es conmemorando el 10º aniversario del iPhone. Uh-huh. El primero fue en el 2007, y es como un iPhone de aniversario. Dicen que van a sacar el iPhone 7S. Uh-huh. De acuerdo a cómo van, ya ves que después de cada uno se empieza a sacar al siguiente año la versión S, ¿verdad? Entonces el 7S, el 7S Plus, que es el que sigue, y un tercer iPhone que va a ser el que va a traer, según esto, ¿qué más le puedes agregar a estas? Unas características muy locochonas y que lo único que puedes cambiar es la pantalla, hacerla un poquito más grande. Pues lo van a hacer. Lo que se ha manejado. Según esto, que todo el teléfono va a ser pantalla. Uh-huh. Y luego que se supone que ya no va a traer el botón de home, que ya no va a traer el detector de huellas digitales, que ahora va a ser la cara y un sinfín de cosas. Pero se supone que ya van a anunciarlo. Vamos a ver qué pasa. Un nuevo Apple TV, que se rumora que va a ser 4K y va a traer muchas aplicaciones, jueguitos. Vas a poder jugar al Real Racing en el Apple TV. No. No, entonces lo quiero. Yo también. Un nuevo Apple Watch. Vamos a ver qué pasa. Pero, por ejemplo, aquí Jesús Carreño dice: el Galaxy, después de lo que le pasó con el Note y los escándalos del vicepresidente, anda a la baja la marca Samsung. Y es un buen teléfono, pero sí trae la racita. No han podido repuntar sus ventas. Sí, la racita. ¿Todavía se acuerda del Note 7 que explotaba y que la batería y...? Pues, es difícil, güey, recuperar el mercado. Exacto. Muy difícil, güey. Mr. Abdel dice: con un iPhone encajado te haces rico. Sí. Pero bien sí. Encajado. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Verdolaga, ¿qué más le pueden arreglar al iPhone si ya le están quitando cosas como la entrada de, pues, de los audífonos? Ah, sí. Ahora en vez de agregarle, le quitan. Es que es para... Sí. Para comprar unos Bluetooth. Oye, pues tenemos un mensaje, nos mandó un mensaje de WhatsApp, vamos a escucharlo. Buenas tardes, chicharroneros, habla Sergio González desde Puebla. Una disculpa, la vez pasada que les mandé mensaje, si estaba un poco de flojera por lo mismo del partido, pero bueno, ya vimos el resultado, que la selección pues ni para atrás ni para adelante. Les mando un saludo a los que estén ahí en cabina y un saludo también al grupo de Watts, que son muy intensos, 700 mensajes en una hora. Es bueno que seamos muy participativos. Saludos también a mis hermanos, Sergio, perdón, ese soy yo, a Lalo y Paco González y a Marisa. Espero que sí se aviente la chicharro convivencia en el centro del país y hagamos un Facebook Live o algo así. Bueno, pues los dejo aquí, les mando un saludote. Cuídense y saludos. Bye. Gracias, Sergio. Ah, chingados, soy yo. Un saludo al Emanuel. Ah, chingados, ese soy yo. Chingados, soy yo. Oye, aprovechando, en el grupo de Chicharrón con Pelos, banda, antes de publicar algo, nomás échenle una pensadita. Si creen que lo que van a publicar lo pueden ver sus hermanas o su mamá. Para no llegar a ofender. Qué fuerte, qué fuerte. Para no llegar a ofender a las chiquitas mamás. Recuerden, hay chiquitas mamás también en el grupo. Que también entran en el agasajo, en el rollo, en la broma. Pero sí, de repente se puede subir de nivel. Podemos perdernos en eso de subir de nivel y decir, no pasa nada. Sí, por ahí vi un comentario de una chiquita mamá que dijo, está medio corriente tu video, de alguien que subió algo. Vamos a cuidar eso. para seguir pasándola bien todos. Ya hemos borrado 2-3 mensajitos, bandita, entonces sí, no hagan que los borremos, güey. Sigamos por el buen camino, güey. Sí. Eso mándenlo al privado. El grupo de Chicharrón con Pelos. Que ya vamos a abrir un canal privado de Chicharrón con Pelos Porn. Porno time. Sí, sí, pero vamos a cuidar eso, que lo que puedan ver tu hermana o tu mamá. No, tu mamá no, güey. ¿No? No, no, la mamá no, güey. La hermana no, sí. No, hay más. La mamá de... ¿La mamá, güey? La mamá, güey. No, no, hay mamás que nos siguen también y... No, pero comúnmente, digo, cuando tú pones algo, comúnmente no quieres que lo vea tu mamá, tu hermana. Pero sí, que lo pueda ver la tía de Edith. Ah, bueno, ahora es eso, sí. O la prima de Edith Lorales. Sí, sí, tampoco es el asunto santurrón, pero sí cuidar un poquito el... Que el tono subido. Que no show me da más, no mostrar de más, nomás. Sí. Por ahí que se vea poquito, no. Poquito. Okay. La rayita, ah, ok. Que dé risa ve para ambos, sí, ambos lados. Sí, que se le vio a medio. No, eso no. Porque se cayó y se le salió. No pasa nada. ¿O sí? No, está bien. Está bien. Que se le levantó el vestido y se le vio. No, eso no pasa nada. Sí, eso sí. Bandita, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que se desmayó. ¿Qué pasó? Pues fue la final de Game of Thrones el domingo, güey. ¿No la siguen, va? No. Y lo que se pierden, cabrón. Sí, ya sé. Fue la final de la temporada 7, güey. Si no me equivoco, güey. ¿Cómo te quedaste? Fue su pinche madre. Deja tú, faltan como 500 días para que salga la temporada 8, güey. ¿Qué chinga nos arriman? Está bien, así ya la empiezo a ver. Y me pongo al... Te la recomiendo. Empieza así como que, ay, no la entiendo, güey. Porque me hablan de uno y de otro y de otro y de otro y de otro. Pero después le vas agarrando así un canalito, güey. Muy recomendable la serie, güey. No, y no por algo ha ganado tantos premios, tiene tantos seguidores y se han hecho... Por ejemplo, esta final de la temporada fue vista por no sé qué tantos millones de personas. Sí, güey. La verdad es que se la recomiendo la serie. Véanla, güey. Véanla. Fue la final, estuvo de poca madre, güey. ¿La temporada qué? 7. Uy, güey, ¿cuántos tiene cada 10 más o menos, güey. 7, 8, 10. No, son cortitos, güey. Okay. En un fin de semana te avientas una temporada. Fácil, tranquilamente, güey. Bueno, yo no. No seguían con el primer capítulo, bandita, porque yo también de que... Denle oportunidad, hay que darle oportunidad. No le entiendo y no le entiendo. Y ahí, hijo de su pinche madre, se va poniendo cada vez... Y aparte está cachondona la serie. Yo sí la quiero ver. Esa sí se puede poner en el grupo. Sí, salen 2-3 escenas. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escenas, güey. ¿Cómo salen vestidas? Que ti. Vela, güey. Vela, güey. No, es que salen vestidas como... ¿Gladiadoras? ¿Qué te podría decir, güey? No. Está ubicada en... ¿Secretarias? Es que es depende de la región, es como están vestidos, ¿verdad? Depende de dónde son. ¿Cougars? En Invernalia pues son muy abrigos, güey. Es diferente. Pero está muy, muy buena, güey. Muy buena. Dice aquí al Reyes, ¿cómo quedaron en la final de Game of Thrones? ¿1-0? ¿Empataron? ¿O cómo? Cuando dos equipos buenos se encuentran. Y esperando en noviembre para que salga Vikingos, para ver Vikingos también, güey, en noviembre, güey. Pues me dice aquí Beto Nava, le Manuel sigue siendo el más chingón, ahora que sé que eres fan de Game of Thrones. Gracias, compita. Soy todo un Jon Snow. ¡A huevo! No entendemos. Es un equipo. Todo un Stark. Es un jugador. Aquí su compita es todo un Stark. Díganmelo, Manuel Stark, por favor, en lugar de Salazar, Stark. Le Manuel y yo comencé a ver Game of Thrones solo las dos primeras temporadas y sí te enganchas, pero muchos de los que han leído los libros me dicen que están apresurando el final. No sé, güey. ¿No has visto los libros? No sabía que existían. Están muy compactados, dice. Y que la chiquita mamá de los dragones, chiquita mamá, dice. Esta se me va el pinche, hombre, siempre la menciono todo el día. La traigo en mi mente. Y cantas esa de Juan Gabriel. Tú, siempre en mi mente. Ay, güey. ¿Y le has dedicado alguna? ¿Alguna canción? Que en la final, mira, sale. También, güey. Hay 2-3 escenas de ella. Mándame foto. Bueno, no, te voy a mandar mi madre, vela. Para publicarla en el grupo. Dicen que ya la siguiente temporada se acaba. Sí, y al parecer quieren que la final sea en cine. Al parecer, ¿verdad? No me hagan caso, güey. Pero bueno, pues hay que verla. Está muy bien, muy bueno. Vamos a ver quién nos mandó mensaje. Hola, ¿qué tal, chicharroneros? Mi nombre es Johanna, me comunico de acá de Seattle, los escucho desde hace ya un buen rato. Le quiero mandar un saludo bien especial a todos mis amigochos del grupo de Fanstardos, que están, yeah, que no se ponen de acuerdo cómo chingados mandarles un saludo especial. Ahí nos andamos haciendo bolas unos con otros, pero bueno. El punto es que por si pasa o no pasa, yo aquí les dejo mi saludo para todos. Besitos a todos y a todas. Se les aprecia un montón. Y saludos a ustedes, chicharroneros. Acuérdense de nosotros, no nos olviden. Acuérdense que por ustedes estamos. Y pues lo más importante, todos somos Tomarciño. Besos. Está con madre. Chiquito. Ta mamá. Seattle, ¿va? Oye, Seattle. ¿Cómo me gusta el equipo de americano, güey? El próximo año vamos a ver. Se llama Johanna. ¿Tú? Johanna, tú, Lemanuel. Jobert Dolaga. Muy bien. Aquí hay otro mensaje, vamos a ver. ¿Qué onda, qué onda, bandita? ¿Cómo están? Oigan, pues, un saludo para todos. No sé quién y quién vaya a estar ahí en el podcast, pero mando a saludar a todos los chicharroneros que están ahí en el estudio. Gracias. Quiero aprovechar este mensaje para saludar a un nuevo fanstardo que acabo de traer a esta religión chicharronera, que es por ahí mi compadre Gámez. Por ahí debe estar escuchando ya el podcast. Entonces, gracias. Un saludo para él, un chilito papá para Gámez. Chilito papá y para un Gámez. Chiquita mamá para mi amiga Jessica, que también ya está escuchando ahí todos sus audios, y ella lo seguía más en YouTube, pero pues ya no están subiendo, así es que sí, creo que ya encontró la forma de escuchar los podcasts, a ver si escucha este mensaje. Y pues también un saludo muy especial para todo el grupo de WhatsApp, los huepardos, los chicharro con bebencia, los tíos florales, ya no sé ni cómo se llama el grupo porque cada día le cambian el nombre, pero un saludo para todos por ahí. Sobres banda. Mi nombre Humberto Nava, de acá de Doctor Arroyo. Por cierto, acá en lo agropecuario, lo que suena mucho, y en las fiestas, en los bailes, en las bodas, 15 años, cuando suena esta canción, todos se paran a bailar. Es una que se llama, es un guapango que se llama La Burra Orejona. Sobres, bandita, saludos. Ahí está, un guapango. Uf, qué chulada. Un guapango. A la vuelta y vuelta, nomás en la pista. Bueno, vamos a el huepango. Saludos, compita. Para empezar, muchas gracias por el mensaje. Sí, Humberto, wey. Humberto, sí. Ah, Doctor Arroyo. Uy, no más. Esta es La Burra. La Burra de Jona. El grupo se llama El Grupo Legítimo. Déjalo correr. Tiene la misma mirada que tú. Piensa de usted igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú. La burra no tiene la misma mirada que tú, güey. La burra orejona, ahí está. Para que lo descarguen en iTunes. A ver, yo quiero saber una cosa. ¿Qué? En la vuelta y vuelta, ajá, ¿qué viene a favor del hombre? ¿Cómo? Cuando estás bailando con una chiquita mamá, ajá, este tipo de canciones. Sí. Dice, es una chulada bailar ese tipo de canciones con una chiquita. ¿Por qué? Porque la traes a la vuelta y vuelta. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, yo me refería a la vuelta y vuelta de la pista. Ah. No, a la vuelta y vuelta de la persona. No, la traes a la vuelta y vuelta y agarras cinturita. Y de repente agarras cachetito. Cachetito. Me refiero al cachetito bajo de la chiquita mamá. Porque el baile es mañoso. No. ¿No? No. Es una cosa bonita. Es algo artístico. Ah. No hay roce de nada. No. O sea, no. En un guapango, no. Se me hace que el personaje no ha bailado tanto. Sí, claro, sí. Como él baila, a lo mejor, si hay mucho roce, güey, pues te andas tropezando. Es que yo nomás sé bailar breakdance. Te andas rozando, pero con los demás, ¿no? Y este chavo nos envió otro mensaje. Ah, sí, por cierto. Todos somos Tomarciño. Se hizo famoso mi compita, todos, güey. Todos somos Tomarciño. Compita, eres súper famoso ya, güey. Dice aquí, nos mandan otro mensaje. Estoy intentando escucharlos en vivo, soy de Ciudad de México, está lloviendo y el metro va muy lento. Para colmo, no tengo señal en el metro, por lo menos no en la parte de que es subterránea. Seguiré intentando, saludos. ¿Quién? ¿Quién fue? No, pues no pone. Saludos. Bueno, saludos al que va en el metro subterráneo de la Ciudad de México y... Y no puede mandar el saludo. ¿Qué onda, chicharroneros? Saludos para todos, bandita. Yo opino mi decisión mía personal. Mía de mí. Y ya. Aquí está el otro. Sería la canción de Adiós Amor. Uy, hijo eso. Pero que la cante el Omarciño. Esa va a ser. Pero que la cante el Omarciño. No, pues está bien difícil. Porque... Que nos mande Omarciño un video. Omarciño, márcame, güey. Para que cantes la canción. O en su defecto que vayan el carro manejando y que la cante, que se grabe. Y que mande el video. Que no sea audio nada más, video. Tus ojos y no eres feliz. Ay, ay, ay, ay. Mira, no, pues la, teníamos que volver a poner, ¿no? Fue la, el, fue el la himno, canción ganadora. Esa se llama Himno de los Fantados, güey. O sea, así. Que me hizo Marciño que hasta le mandan videos de la raza que donde está y está escuchando la rola y le manda videos a Marciño. Desde hace tiempo ya nada es igual. A ver, aquí tenemos otro mensaje. Y un saludo para el grupo de WhatsApp. Soy Jorge Pérez. Y todos por Omarciño. Saludos, Jorge, saludos, saludos, claro. Que pusieron el video de Omarciño y Fer HD. Buenísimo, güey, idéntico, cabrón. ¿Fer HD como un pingüino? No, Fer ¿no? HD era el lobo, era un lobo, güey, ¿no? Sí, sí, sí. El, pingüino, el pingüino era Omarciño, güey. Sí. Perdón, estaba comiendo los chetos. Sí, sí. El HD hablando. Oye, ahí está la rola. ¿Es otra versión o qué? No, pues esto lo subieron. Sí, que tienes que ponerla. Alguien mandó un mensaje. A la madre, ¿no era para callarnos? Ahí está el mensaje, mira, güey, WhatsApp. Está buena Marciño, la rola. A lo mejor es Omarciño. Dice, hola banda. No, no, no. Es... es este, Edith Clorales. Ah. Aquí les dejo este audio, please, escúchenlo. Es con todo... Yo soy Edith Cloralex y les queremos enviar un enorme saludo de parte de todos los miembros de este maravilloso grupo de WhatsApp que somos. Hola, soy el Mol. Ah. Hola, yo soy Jesús Carreño y aunque no soy de Tula, soy tuleño. Soy la Ricañonga desde la lluviosa Ciudad de México. ¿Qué tal, banda chicharronera? Aquí reportándose el intruso 99. Agur. Hola banda, les habla Eliezer Ochoa. Saludos desde Querétaro Rock. Hashtag, todos somos Tomarciño. Hola, ¿qué tal bandita? Mi nombre es Humberto Nava y todos somos Tomarciño. Saludos banda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana. Saludos al grupo de Chicharrón con Pelos, Fanzardos y todos somos Tomarciño. Besos. ¡Mua! Yo soy Jorge Pérez y quiero mandar un saludo de parte de todos los chicharroneros. ¿Qué rollo, bandita? Les mando saludos a su compito Marciño. Un abrazo a todos. Yo soy Manuel Romero. Saludos desde la Ciudad de México. Bandita, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Miguel Cruz de la Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho. Qué buena onda, güey. No mames. Oye, qué buen detalle, güey. No mames, güey. Hola, no soy el Ventus. Saludos. Hola bandita de Chicharrón con Pelos, aquí Richie Cruz en las baterías. Saludos. Todos somos Tomarciño, Recuerden banda. Todos somos Tomarciño. Todos somos Tomarciño, Queremos agradecer por este maravilloso podcast que nos regalan. Bye. Qué bonito, no wey. Mames, wey, no mames, güey. Bonito, qué chingón mensaje, güey. Qué chingón. Qué chingón. Poca madre. Me van a hacer llorar, güey. Ay. Ah, pues gracias a todos. Gracias a todos, güey. No mames, güey. Y gracias. Si tú que no quieres ir a México, güey, ya estás llorando, güey. Vámonos ya, güey. Y gracias a Edith Clorales, que es la que realmente está orquestando todo este rollo. La que está organizando todo este. Toda esta marabunta. Esta melcocha. De todos los bastardos y se da la tarea también de editar este audio, no sé, yo creo que editó todos los saludos, los puso uno solo. Me dijo Mark que alguien los estaba tratando de editar, güey, que iban a mandar un saludo ahí que lo pusiéramos, wey, pero no sé quién lo editó, si fue el que lo haya hecho, güey, con madre, güey. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Quedó bien chingón. Gracias, se agradece que haya tanta, que esté creciendo la comunidad en todas partes, porque no todos son de la Ciudad de México, pero... se agradece que estén escuchándonos y que a pesar de que a veces hay semanas en donde no podemos grabar, siguen al pendiente ahí del podcast, ¿no? Que dicen que esa convivencia va a ir gente de los alrededores, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. ¡Hala! Hola, chorreros, dice, hasta que se le hizo el agropecuario al Emanuel, saludos, chiapanecos, soy Carla Yareli. ¡Saludos, Carla! Desde acá el norte. Excelente, muchas gracias. Esos disparos que... Ya tiene sus playeras, ya le llegaron. Que por cierto, hay que mandarle la playera a Pedro, al que ganó del Twitter, güey. ¿Ya se reportó? Ya se reportó, ya me pasó la dirección, ahorita te la paso, güey, para mandarle su playera que ganó, güey. El ganador de... Pedro Pablo Corral. Va, cuenta con tu playera de Ciudad Obregón, Sonora, güey. Hasta va para allá. Allá va la playera de Chicharrón con Pelos, talla grande. ¡Va para allá, mijitos! Oye, falta el ganador del video promocional. Sí, hicimos la segunda propuesta de la segunda rifa, gracias a Jackson, de la playera, güey. Era que tenían que subir un video promocionando al Chicharrón con Pelos, güey, a la página de Facebook. Hubo chingos de videos. Pero nada más pusimos dos. Pero nada más vamos a poner dos. Sí, nada más dos, nada más dos. Es más, déjame poner, digo, para los que no lo han escuchado, o no lo han visto, mejor dicho. Son dos. Son dos videos, vamos a poner el audio, porque nada más. Los dos muy buenos. Gobernación batalló mucho en la liberación de los votos. Sí, habíamos dicho que el que tuviera más likes. Más likes. Ganaba. Ahí va, mira, este fue el primero, él es Eric BD. Eric BD. Eric BD. Y lo tituló en Filipinas, Hidalgo, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana y Distrito Federal. Escuchamos. Chicharrón con pelos. Chicharrón, chicharrón con pelos. Go. Go. Chicharrón con pelos. Yo, yo, yo. Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Podcast. Oh, I knew that. Chicharrón con pelos. ¡Ánimo! Eso chingo. Son diferentes nacionalidades diciendo chicharrón con pelos. Exactamente. Y cuando uno dice pelos en cualquier lenguaje del mundo mundial, es igual. Bueno, en China no creo. No, sí, es igual, güey. Pelos. Pelos en el pelos. Sí, en inglés es hair. Pero igual es apelos. Apelos. Te estorban para hablar. Y nada más y nada menos que. El ganador. Edith Cloralex. Con. Sin. 40. 40 likes. 56 comentarios de su video. Que dice así. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edith Morales. Vengo a invitarlos a escuchar un podcast que está a toda madre. Se llama Chicharrón con Pelos. ¿Ya lo escucharon? ¿No? Entonces, ¿qué esperan? Vayan al Facebook. Busquen la página Chicharrón con Pelos. Denle like y estén atentos a los programas próximos. Escúchenlo, no se van a arrepentir. Van a pasar un rato agradable y divertido. Se van a reír. Y la van a pasar increíble. Adiós. Fíjate esa voz sexy. La van a pasar increíble. Uy, qué no, y la cara que pone. Wey. Sí. De, sí, que dices, de que si no lo ves, si no ves el video y no escuchas el podcast... Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Entonces, nuestro video ganador es nada más y nada menos. Bueno, fanfarias. Déjenme les digo que cuando se cerraron las votaciones, el video de Edith todavía no tenía los likes necesarios para ser triunfadora, güey. Ah. Ay, no es cierto. Entonces queda eliminada. No es cierto, no es cierto. Se cerraron el martes de la semana pasada, güey. Ah. Sí. El video ganador es. Ay, güey. Primero acá el ganador. El ganador es. And the winner is. ¿Cuál? ¿Quién es, güey? ¡El Inclorale! Ahora sí quedó, güey. Ahora sí quedó. Ahora sí, muy bien. Ay, güey, al fin, güey. Pero no. Quítales. No, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque tuvo más likes, güey. Y luego mi compita fue el primero que luego puso el video, güey. Pero no ganó por likes. Pero luego lo puso, güey. Entonces, ¿qué hacemos? No hay que ser así, cabrón. ¿En serio? Fue el primero que puso, güey. Y luego le dije, ponlo en el grupo. Y dijo, no, güey, porque ya lo traigo ganada, güey. Ah. Espérame. La playera ganadora la mandé a recortar, como era para Edith Cloralex. Uh-huh. La hice ombliguera. ¿Se la mandamos a algún pista entonces? No, vamos a darle a los dos. Los dos se llevan sus playeras. A los dos. Su paquete de patos. Familia con Chagala. Los dos. Los dos se llevan la playera de Chicharrón con Pelos gracias a Jackson, Jaxil y Dawe. Se les, por favor, manden un inbox a la página, güey, con sus direcciones y... ¡No nos cuelguen, amiguitos! Y todo para hacerles llegar sus playeras y sus calcas. Oh, sí. Perfecto. Manden la talla también, por favor, compitas, porque no le vayamos a mandar una talla chica a quien no le quede. Y agradecemos las calcas a Hugo. Sí. De Guadalajara. Hugo Navarro. De Guadalajara, sí. Nos apoyó mucho con... Sí, cortesía de él, de Jackson, son las playeras. Que nos manden vía inbox a la página de Facebook. Ahí el Bertolaga se va a hacer cargo de checar tallas, dirección y todo. Y agradecemos mucho todo el tiempo que le dedicaron a hacer el video con la intención de ganarse la playera. En serio, se los agradecemos muchísimo. Y nos están diciendo aquí en el chat de Mixler que... el audio lo editó Ventus. Ventus, güey. Chiquito, güey. Un aplauso a Ventus. Gracias, Ventus. Gracias, Ventus. Jesús Carreño dice: creo que este es el episodio con más feedback, sí, con más retroalimentación. Ha habido mucha actividad en el porque están en vivo también. Esa es otra. No, y en el WhatsApp hubo muchos mensajes. Gracias a todos. Y gracias a Ventus que hizo esa edición también de todos los saludos. ¿O será porque no quieren conocer el tema de 8 cosas que podrían hacer estar haciendo mal a la hora de bañarse? Bueno, ándale, dígame. No, espérame, quiero ir al baño, síguele. Oye, bueno, antes del tema más del Verdolaga, Orioso Medina dice: Game of Thrones es una serie de 5 libros y 2 más que George R. R. Martin no ha terminado por huevón. Entonces al final por eso se va a tardar 5 días. Hay que esperar a que los escriba, güey. Chinga, güey. Bueno, el dato también. No se enganchen, San Marcinho gana siempre. Dice, no. Yo no mandé porque no la mandan a Australia. Pues sí, Horacio Chivas. Chinga, Horacio. Estás muy lejos, perdón, y se va a salir como 3 veces. Si tienes un familiar aquí que constantemente te mande algo, güey, pues con todo gusto, compita. Así es. Wow. Llégale al chicharrotón, Horacio, le dice Alfredo Reyes. Sí, ahí está, Richie Cruz, que ganen los dos, ya ganaron los dos. Sí. Vamos a mandar su playera. Es que fíjate, el tiempo, ahí me imagino que esta Edith Cloralex lo va a haber hecho en ¿cómo se llama esta aplicación? Snapchat, porque tiene sus letritas. Dale like. Estaba bien. Y aparte la hace así medio sensual. El otro me gustó, güey. El otro bien, sí. Fíjate que Filipinas, Hidalgo, Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana y Distrito Federal. qué buena combinación. Parece chiste de esos de que van en el avión filipino. Gracias. Y espero que ahora lo escuchen, ahora que mandaron los saludos. Vámonos con un tema más. El más importante de todo el podcast. 8 cosas que podrían estar haciendo mal a la hora del baño, a la hora de estarse bañando. En el baño. En el baño. Con agua y jabón. Palmolive. ¿Qué tanto estás haciendo, güey? Espérame tantito. Va a repartir el tema, güey. Ay, güey. Y lo estoy recortando bien mal. Pero bueno, existen tantas cosas que aprendemos a ejecutar en nuestros primeros años de vida que difícilmente podríamos imaginar que lo estamos haciendo de la forma equivocada. Dices, te acostumbras a bañarte de tal manera que dices, toda tu vida es así, está bien. Yo me lavo el primero la cabeza. A huevo. Y luego, el pelo. ¿Tú el huevo? No, a huevo, dije. El primero es de arriba para abajo, compadre, porque sí. De abajo para arriba, qué chingas le ríen. Es como cuando lavas un carro también. Empiezas del techo. ¿A quién? Blanco. Chequeta, mamá. Me acordé. Pero bueno, algo tan cotidiano como un baño podría implicar una serie de hábitos erróneos reafirmados con el paso de los años, que es lo que estábamos comentando en este momento, ¿verdad? Sí. Ok, el primer punto es baños largos y muy calientes. ¿Está mal? Sí. Alguien que no le gusta llegar a casa después de un largo día y darse un buen baño caliente, sobre todo en los días de invierno, a pesar de que sea muy atractivo, lo ideal es que la temperatura del agua no sea muy alta. Esto de acuerdo con la doctora Mona Gohara. Mona Gohara. El nombre me suena así medio rarón, pero bueno. Dermatóloga de la clínica Advanced Dermatology Connecting de USA. Ok, sí. English. Bueno. Sí, Brett Sutton, en inglés. Los baños largos y calientes pueden acabar con el con los aceites y lípidos naturales de la piel, responsables no. por retener el agua que le que lo mantienen húmeda y hidratada. No. Y hidratada. Bueno, todos me entendieron. Es el número 2. Era H, güey. Ah, okay. Con Insa. En el número 2, usar jabón sin hidratantes. Siempre procura usar jabones con la etiqueta de hidratante que contengan ácido esteárico. Pero ¿por qué? Si, ¿para qué quieres un jabón hidratante si te estás, si estás mojado? Pero primero, ¿tú tienes un agua caliente? Sí. A ver, ¿qué tan caliente usas el agua? Depende. Me preguntaron cuando tenía la papita que... Dilo, güey. Ya, estamos acá. ¿Sí o no? No. Ahorita en calor, muy tibia, casi fría. Ok. No, yo ahorita es fría. Yo sí calientito. Es que eres muy frío, güey. Es que sí, güey, soy bien frío, güey. Es para bajarme la temperatura, es para subirla. Ya la regué. No, entonces, eso por, sí. Entonces por eso no se me bajaba la calentura, güey. Salía más agresivo. Salía más loco. No, sí dicen que cuando hace calor es bañarse con agua caliente para salir con la misma temperatura que está en el ambiente. Estoy bien. En el cuerpo sale, no sale frío. Que si te bañas con agua fría. ¿Qué? Eso, todos me entendieron. ¿Y si, sí. Y si tienes el clima, güey, ya vale más? Haces un choque de temperaturas. Si te bañaste con agua caliente y sales al clima, estás ahí violentando ahí todo el aire acondicionado para que nos entiendan los demás. Es que fíjate, suena a mí siempre me ha sonado lógico esto. Tú te bañas con agua fría, está haciendo calor. Sí. Tú te bañas con agua fría porque tienes calor. Enfrías el cuerpo. Porque el cuerpo está caliente. Tiende a pedir refrescarse, ¿no? Se refresca, cierras la llave y como está haciendo calor, el cuerpo se acostumbra a estar frío por el agua, empiezas a sudar. Uh-huh. Porque quiere mantenerse frío, ¿no? No sé. Sí. En cambio. Sí, y es donde empiezas a sudar. No sé si creerte o empiezas no. Empiezas a sudar. Si ¿a dónde me vas a llevar después del baño? Si te bañas con agua caliente en tiempo de calor, el cuerpo lo acostumbras, sí. No, lo acostumbras a la temperatura. Es como si en invierno te bañas con agua fría. ¿Te da más frío cuando sales? No, no te da frío, porque está haciendo frío. Sí, es así. Sí, sí, sí. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, ¿sigo adelante? Hey. Ah, ok. Bueno, usar jabón con hidratantes. Eso es lo que a lo mejor le faltó al putiné. Ah, oh, no. ¿Qué dice aquí, el jabón? Hay que usar jabón hidratante en el Cuchiflies. Y en otras partes. Bueno, siempre procuro usar jabones con la etiqueta de hidratante. Sí, eso lo dijiste ya. O que contengan ácido esteárico. Esteárico. Ya lo dije. Ya lo dije. Bueno, es para que quede bien claro. En la composición. Ah, ok. Punto. Y sigo. Mucho seguido. Esto lo recomienda la doctora Guara. Pues los productos que no contienen ingredientes hidratantes, como la mayoría de los jabones, desodorantes, antibacteriales, pueden resecar bastante la piel. No mames. Sí. Abusados ahí. ¿Qué jabón usas, güey? Fíjate. Va a sonar así bien pinche mamilas. Ajá. Pero compro los jabones en Estados Unidos. El que quieras, el ¿pero, qué, pero cuál? Ah, uso mucho el Scope. Ay, qué mamila. Qué mamón. Qué mamilas. Ah, hombre, güey. No, sabes que el jabón aquí en México me quemaba mucho las palmas de las manos. Ay, qué fino me sabes. Traía muchas este. Es malinchista, güey. Sí, güey. No, y huele más rico. Consume lo mexicano. ¿Cómo haces para comprarlo, güey? Compro un chingo cuando voy. Y me baño rápido para que no se gaste. ¿Y esa madre tiene eso? No sé, pero no me quema las palmas de la mano. Es que se me resecaban mucho. Con el cualquiera aquí, el Dove, el Lotto y aquel, el Palmolive, el Nórdico. Todos me quemaban las manos, las palmas de la mano. Mira, güey. Ya, ya, ¿no? ¿Y el Zest? también. Te vuelve la vida, güey. Sí, pero porque estás y limpia y limpia y refresca, güey. Pero bueno, eso no importa. El verdolaga que se lave como quiera. Tres. Refrégate el cuero cabelludo con las uñas. Refregarte. No es refrégate. Si te refriegas. Refrégate. Tallarte. Bueno, para los que nos escuchan en otros lados del mundo. Para lo del Conalep. Como ese de Escamilla. Si ustedes se meten a bañar y se tañan con las uñas el cuero cabelludo. Ajá. Cuidado. No. Abusados. Saltan los piojos, no me digas. No. Te puedes hacer heridas de consideración. No. ¿Y qué te provocan? ¿Qué te provocan? No, te provocan pues que no te cures bien el cuero cabelludo y que la manga y esto y el otro. Sí, ajá. Utiliza las uñas para funciones de su cuero cabelludo, lo estás haciendo de forma equivocada. En lugar de causar una sensación de frescura y relajación, esto puede producir arañones y descamación. ¿Di descamación? ¿Descamación? ¿Tú? No, yo no. Tú no sufres eso. No, yo no, no. Oye, güey, pero luego cómo se le quita la caspa, güey, y eso, güey, cuando estaba chiquillo. La caspa es parte de la resequedad del cuero cabelludo. Ajá. De la descamación. Ahora es por tallárselo. Por tallarse muy duro el cuero cabelludo. Debe ser con las yemas de los dedos. ¿Neta? O te cortas las uñas. O con las uñas cortas, claro, güey. Nah. ¿Y el cuchiflies? ¿También con las yemitas? ¿Cómo te tallas el...? ¿El cuchiflies? ¿Con una esponja? Ahora, ¿tú usas jabón en barra o jabón líquido? Jabón en barra con una esponja. Ay, qué maricón. ¿Tú? En barra. Yo también en barra. Sí. Sin esponja. ¿Directo al puerco? No, sí, porque usar esponja es bien mamita. Sí, güey, la verdad. Ay, güey. Me exfolia la piel. Y... sí, ay. Limpia. Jabón gringo, si no, no se puede. Ahorita van a tocar, sí, un güey, punto importante con, de eso. Con gringo y con esponjita. ¿Tú cómo te lavas? ¿Qué? ¿El cuchiflán? ¿De qué, güey? ¿Con jabón? ¿Pues con jabón? ¿Con jabón? Sin esponjita, güey. ¿A directo? Directo, güey. ¿Y si es líquido? Es que tú no, vas a decir... pues no es líquido, es por eso es embarrada. Sí. ¿En dónde se embarra? ¿En el cuerpo? Y si es líquido, pues hasta por dentro. Oye, te voy a decir lo que pasa, lo que me pasa a mí con el estropajo. ¿Qué? La esponjita de este güey, pero es el que con el limpia en los baños, güey. A la que tiene el palito, güey. Así para tallarse. La de los biberones. La de los biberones. Que quede todo limpio. Por dentro y por fuera. Perdón. No, lo de la esponja del verdolaga. Lo que pasa es que los que tenemos mucho pelo, güey, en todo el cuerpo. En todo el puerco. Cuando te traes con una esponja, güey, se quedan todos los pelos ahí, güey. Okay. Y a mí me da mucho asco, güey. Sí. Sí. Sí, cuando llego a pasar la esponja por ahí. Se quedó, ah, cabrón. Sí, tienes que andar quitando pelos. Ah, ¿a poco tengo tanto ahí? A ver. A ver, si me arranco uno, ¿qué pasa? Sí. ¡Auch! Sí, como que soy muy greñudo también. De sí, allá. Sí. No, pero yo, imagínate, yo, así como tú lo tienes allá, yo lo tengo en todo el cuerpo. Oye, es un pelar ahí, gacho. Bueno, número 4, de los, ¿qué? De los 8. De los 8, ¿qué? Te pico el bizcocho. ¿De los 8 qué? Ah, de las 8 cosas que podrías estar haciendo mal a la hora del baño. Órale, número 4, no usar acondicionador en el cuero cabelludo. ¡El cabelludo! Si sueles utilizar acondicionador en el pelo, es importante asegurarse de que lo haces de la forma correcta. De acuerdo a una vieja que ahí puso algo, la mayoría de las personas acostumbra a aplicar el acondicionador solo en el cabello. Esto termina provocando que la piel del cuero cabelludo no se hidrate, promoviendo la aparición de comezón y caspa. O sea que si usas acondicionador... te lo metas por toda la... por toda la... No, dice que no, o sea... Sí, que llegue a tocar el cuero cabelludo. Que yo tenía mis... ¿cómo se dice? Mis diferencias. Que dicen que no debe tocar el cuero cabelludo el acondicionador. Pero aquí dice que sí. Y ahí dice que sí. ¿Usas acondicionador? No. Ajá. No, ya sería. No, si se nota. Ya sería... ¿Y de dónde? No, pues alemán. Sí. ¿Y champú? Tiene que ser alemán. Porque... Oye, pues, pero si usas. ¿Y champú si usas, güey? Se nota mucho. ¿Champú usas también americano? Es que le pongo poquito. O sea, ese. ¿Qué usas de shampoo, güey? ¿Qué usas de shampoo? Head and Shoulders. Ah, sí, pero el americano, porque el mexicano me quita la caspa. Ah, es el mexicano. El mexicano, muy bien. Número 5. Usar esponjas. Ajá, sí. De forma agresiva. Yo le tallo suavecito. Suavecito. Y luego no queda suavecito ahí. Queda bien paralelo. ¿Tu esponja es de estropajo o de qué? De un lado estropajo y otro de toallita. ¿Qué mamila se va a tomar a bañarse? O sea, ¿usas como el para lavar los trastes o qué? La fibra. Es una 3M. A ver, pero es que en realidad estamos creyendo que estos puntos están mal, güey. Pues es lo que dijo el Verdolaga, güey. Por un lado trae una mallita que te talla, que te raspa. Y del otro es como una toalla. Es un scotch. Scotch Brite. Y no maltrata. O sea, no raya los sartenes. Uso el de para vidrio. La 3M para vidrio. Es segura para los sartenes de aluminio. Para el teflón. No raya el teflón. No es, oye, y no es cara. No es cara, comúnmente es barato. No raya el mil arrugas. De por sí, güey, ya está bien arrugado. Quédate más rayas ahí. Pues no. Hay que cuidarlo. Rayado y arrugado, no. Las esponjas de baño son artículos con una superficie áspera y si se les usa con mucha fuerza, como el verdolaga, pueden poner fin a la barrera de protección natural de la piel, fíjate, ahí está. Por eso yo uso la barra directo, güey. Sí, güey, exacto. De acuerdo con otra vez la bicha doctora, ahí está, güey. Pues es que otra vez. Gojara. Bueno, ya es otra, sí. Nuestras manos son suficientes para lavar el cuerpo. Pero bueno, las personas que prefieren utilizar algún artículo para el baño deben hacerlo junto con otro de reserva. Con las manos, güey. Nada sí, más. Pelón. No necesitas más. Claro. Te tallas y ya. Y luego ahí el esfínger. ¿Cómo lo haces ahí? El esfínger ahí. ¿Cómo lo lavas? Pues le das. Usas como. Con la mano. Pues te metes el dedito, güey. Lo sacas, pero lo sacas. Las cavidades. Como cuando. Nomás tienes un cuadrito para limpiarte. Lávense bien. Bueno, dale. Y número 6. No enjuagar correctamente el puerco y el cabello. Uh-huh. La doctora, otra vez chingado, explica que todo jabón y shampoo debe retirarse completamente del cuerpo. Porque si deja ahí residuos. ¿Qué? Ay, resequedad. Para toda resequedad, ¿no? Pues sí, güey. Es como cuando lavas el carro y lo dejas con champú, pues a huevo. Pues se queda manchado. Se queda manchado. Pueden presentar obstrucción de poros e irritación, lo que puede promover la aparición. ¿Tenemos un error en el estudio? No. Fue un error. Lo que permite promover la aparición. Ok. Por eso es de suma importancia garantizar que todas esas áreas del ¿qué? Que reciben estas sustancias sean bien enjuagadas. Ok. Es correcto. Hay que enjuagar bien todo el... Muy buenos esos 6 puntos de los 8, güey. Y vamos a lo que sigue. Muchas gracias, bendita. ¿Te va? Punto número 7. 7. Mientras... Ah, no, ese es el 13. Emplear artículos de depilación con muchas láminas. ¿Sí? Ah, sí, como navajas. Dice, una sola lámina ya es suficiente para cortar el vello corporal... Y desafortunadamente también una parte de tu piel. Ahora imagina todos esos con 3, 4, 5 láminas, güey. Por ejemplo, la doctora esa, güey. O'Hara es prima de ¿quién? De Goku. Asegura que los artículos con una o dos láminas son ideales para reducir los traumas... De esta forma de depilación. También puntualiza que otro aspecto a tener en cuenta es la técnica empleada. De acuerdo con la experta, lo correcto es mover las cuchillas hacia abajo y afuera del cuerpo. Depilar, en otro sentido, puede facilitar los cortes, inflamación de los folículos y la irritación. O sea, para las chiquitas mamás... ¿Se les inflama el culo? Utiliza cremas y espumas especiales o jabón... Como lubricante. Ah, fíjate, yo no he utilizado lubricante de ese. También se recomienda para una depilación más segura. Para las chiquitas mamás, debe ser la rasurada de la rodilla hacia abajo, no hacia ti. Y ese consejo se lo da Alberto Laga a todas mis amigas. Pero por ejemplo, la cuando te rasuras la barba, güey. Bueno, pues no me depilo, güey. Pero es más cómodo una con 5 tres o cuatro o cinco. Sí, pero aquí habla de las piernas de las chiquitas mamás. Es que el vello de la cara es más grueso. Es más grueso. Y se va haciendo más grueso por el tiempo. Comúnmente se hace más grueso en las noches. Cuando, y cuando despiertas. Pues, uy, qué feo esa latín de campaña. Si las mujeres bostezan en la al despertar y los hombres amanecen así, ¿es una señal? ¿Por qué no usar esa señal? Claro, claro. Nomás no le des un besito porque huele. No, pues, primero, bueno. Y antes de que digas el último, ¿qué? ¡Ay! ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué, güey? ¿Esos ocho puntos para qué? No, a ver, ¿cómo para qué la depilada de las chiquitas mamás? ¿Y todo para qué te depilas? Déjate los pelos ahí, güey. ¿Y de las bisagras también? Chiquita mamá, también. ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di. ¿Ya todo le diste? Te di mi cariño, te di mi confianza. Te di mi calor. Ya par de locos. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Mimi, te la di. Es que lo estoy leyendo. Sí. Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran. Si vieran esta escena del HD y Le Manuel cantando, ¿y no puede todo ser? ¿Para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Como dijo la doctora, ¿para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo? Ah, ¿y todo para qué? Ahora sí. Parecen Paulina Rubio y Thalía. Punto número 8, que por cierto también los voy a ir a... ¿También vas a ir a ver? Sí. Pero vas a ir a ver Arjona. Y en la tercera fila, papá. O sea, no me las perdía, pero arriba. ¿Sabes qué? Madre, si bandita, quien sí quiera, para las chiquitas mamás que quieran un beso de Arjona, pídanselo al Emanuel, por favor. ¿Por qué esta mí, semana? Wey. Porque va a estar en la tercera fila. No. ¿Ah, no? No, en ese voy a estar atrás, güey. Chingo, si afuera. Voy a ver, en el de Gloria Trevi y esta... Alejandra Guzmán. Ahí se va a estar ahí, a ver si se le ven los canelos. Los espíritus cantantes, güey, que tienen, güey. O si se rasuraron de la rodilla para abajo o de la rodilla. Deja para que abajo. Diga el octavo. Ah, ok. Ya. Punto número 8. Oye, pero... ya. Esperar para aplicar loción. Las lociones, para después de bañar, penetran. Penetran mejor en la piel cuando tienen humedad. Por eso, lo ideal es que esperes unos minutos. Pero que estos productos sean aplicados todavía en el ambiente caliente y húmedo del baño, tras secarte levemente con una toalla, conforme la recomendación de la doctora, esposa de Goku. De Goku. Gohara. Cuiden su cuerpo y báñense bien. ¿Es un consejo o qué? De chicharrón con pelos, ¿qué les da? Oye, Eric Baltazar se llama el chavo, Eric BD, que fue el que ganó también la playera de Charrón con Pelos. Dice, muchas gracias a Jackson Corporation, a Charrón con Pelos y a toda la gente que me ayudó y que me apoyó con el video. Fue un placer competir con Edith Cloralex. Por favor, un saludo a todos, gracias de nuevo. Gracias también. Gracias, compita. La playera es tuya. Dice Jesús Carreño, tengo una anécdota de los baños, aprovechándolo de los baños. En el baño del trabajo había un amigo que le daba asco y pues literal, de aguilita, pero sus zapatos colocados encima de la taza, un día pensaron que no había nadie y estaba la puerta cerrada, la patearon y pues lo hallaron estilo Spider-Man, de hecho... Así le llamaban después. El Spider-Man. La neta, a mí me pasa lo que Alberto Laga, pero con los desodorantes. Ah, que no, uh-huh, no puedo usar jabón en polvo y lo dejo caer. Aguas con dejar caer el jabón. El jabón. A veces es mejor tallarse hasta con estropajo de acero si anda muy sucio ya el cuaresmeño. Edith Clorales dice, estoy re feliz, mano, pero debo harto pastel. Ja, no se crean, neta, gracias, la neta. Grabé como 6 videos y creo que fue el mejor de todos, así que imaginen los otros cómo están. Pero gracias también, me divertí haciéndolo y gracias a Eric. Besos a todos, saludos a mi chilito papá, mi alma. Usted sabe quién es. Verdola gay, manos de seda, uno de macho con las manos rasposas, no necesitas estropajo. entre más lágrimas, menos irritación en la piel, Emanuel. Entre más lágrimas, sí, pues que te raspe, ¿verdad? Bueno. Oye, otro dicho del viejo Paulino es: oye, vieja, ¿y tu mamá no se va a meter a la alberca? No sé, mi amor, ¿por qué? Pues como en todos lados se mete la hija de su pinche madre. Y pues está cabrón. Ah, pues sí, juela, chinga. ¿Otro? Sí. Estamos en el agropecuario. Otro. Besar a una mujer en la frente es cariño, en el cachete es respeto, pero besarla en frente de su novio, eso sí es tener huevos, cabrón. Oye, ¿cuál habíamos puesto de Emilio Navaira, que para no repetir? ¿Para la que vamos a cerrar? Pusimos la de... La que sale con su hermano. Tan, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Muy bien. Oye, ahí está un chiste. El papá... ¿De quién? Lo manda ustedes, ¿no? El papá ve y sale el novio de su hija de su cuarto a altas horas de la noche. Va y le pregunta: ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Nada, suegrito. Su hija estaba melancólica, así que vine y me la cogí. ¿Me la qué? Melancólica, así como tristeza. Perdón. Ah, Rosa. Ojalá yo lo hubiera hecho, pero en realidad este Ventus, José Ventus, feliz cumpleaños, fue el que lo editó. Así que, aplausos, ¿no? Digo, sí, nos costó un buen ponernos de acuerdo, pero quisimos tener un detalle con ustedes. Les mandamos un beso, un abrazo. Saludotes desde acá, desde la Ciudad de México. Gracias, sí. Y ese es el chiste que iba a poner en un principio con lo de Ricardo Arjona, güey. Dice: Martínez, ¿dónde va usted tan raudo, circunspeso, asaz y atribulado? Pues iba a cagar, pero ahora voy por un diccionario. No lo entendí ni mal. Ay, saludos, bandita, desde la lluviosa Ciudad de México. Claro que sí, ánimo. ¿Qué onda, bandita, con la chicharra convivencia de allá, güey? Que bueno, local del grupo de WhatsApp. Sí, está la invitación anda, abierta. La verdad, compitas, espérenos, estamos checando ahí agendas de trabajo. Y si comúnmente batallamos a veces para grabar. Exacto, y no, imagínense que, para ir. Y eso, porque vivimos aquí todos, sí, en la misma ciudad, imagínense. Tratar de organizarnos para ir a, uh-huh. Pero esperemos que sí, muy pronto vernos por allá, organizar una chichar convivencia. En realidad era hasta que llegáramos a los 3,000 seguidores de Facebook, pero es que estos del grupo del WhatsApp se emocionan, güey. Pues que se metan a Facebook, que promocionen, y sí, sí lo hacemos, sí, sí se hace, sí se hace. Sí, sí, sí. No nos rajamos. Sí, sí hacemos, sí se hace, Llevo un jabón, hombre, y no pasa nada. Y el estropajo también. Si me garantizan que van todos los que mandaron el mensaje. ¿Lo hacemos pronto? Va a ser más pronto de lo que piensan. Ya se siempre. Muy bien, claro que yo sí. Yo ando checando, compitas. Denme chance nada más, ando viendo. Ahora, que hay que checar muchas cosas. ¿Dónde sería? Exacto. ¿Qué equipo usaríamos? Para que se haga algo bien. Pues grabar. O sea, ¿quieres grabar? Tiene que ser una grabación. Ahora, güey. Sí, tendría que ser una grabación. Y apenas conectas aquí las cosas, güey. Se te olvida poner rec. Pues ya ven, imagínense, por eso batallamos. Para toda la racita les vamos a pedir un favor bien grande. Deposítenos. Denos una lana. Si cada uno pone 50 pesos. Esta comunidad sería más grande. No. Tratamos de que el podcast de Charro con Pelos crezca cada día más, crezca en cuestión de que tenga más alcance, que esta bonita comunidad de Charro con Pelos, de todos los bastardos y todo, llegue a más lugares. Lo hacemos con cariño, con mucho amor, y queremos que ustedes nos apoyen. Gracias por hacer lo de WhatsApp y todo. Pero mucho de su apoyo nos ayudaría también si le dan ahí en iTunes, cuando se suscriben al podcast, le dan una reseña de me gusta, sus 5 estrellas, algún comentario, o en cualquier aplicación que usen para escuchar el podcast, en Android, en iPhone, en donde sea, su reseña positiva hace que nos la posición del podcast esté en pues en una mejor posición, que el alcance para otras gentes, sí, que les mayor. Llegue esa recomendación a gente que anda buscando un podcast de comedia, un podcast de relajo. Entre más reseñas positivas tengamos, más se sugiere el podcast para otros que no lo han encontrado. Entonces, ustedes los descargan o nos se suscriben, pues denle ahí un like también a la página de Facebook, también que crezca esta comunidad. Si se quieren meter al grupo de Charrón Compelos, también ahí está el grupo, que es más que todo para que todos compartamos chistes, videos, chuscos, fotos, memes, estupideces, lo que sea. Ahí está también abierta para todos, siempre y cuando tengan una imagen de perfil. Hemos recibido muchos muchas solicitudes donde no tiene ninguna imagen, donde se ve claramente que es como spam, como gente que se mete a muchos grupos para hacer vender cosas o lo que sea. Entonces, lo único requisito es que pues sea un perfil sano, no, un perfil comprobable que es de alguna persona, para que todos estemos ahí cotorreando a gusto, ¿no? Le den like a la página, se metan a charroncompelos.com, esa es la página donde también pueden encontrar todos los episodios con mayor seguridad, pero lo importante es que se suscriban, a que les llegue la alerta cada vez que hay un episodio nuevo de Chicharrón con Pelos, ¿ok? Ese era el favor. Y el otro es que nos sigan en nuestras redes sociales, ya saben, el Verdolaga. Verdolaga Off. En Twitter, Emanuel. Manuel Salazar G. Y yo soy Fer HD, HCP. Ahí en Twitter nos mandan un mensajito, algo rápido, es la mejor forma de poder interactuar también, de una duda, un chiste, un comentario en Twitter, inmediatamente ahí lo checamos y le respondemos más en inmediato. Están las playeras de Chicharrón con Pelos. Las playeras, exactamente, están a la venta, están disponibles, hay un montón de playeras, nada más nos quedan tres. Y dos, tres XL, no hay playeras. Una por cada tres, ya no me dio las cuentas. Pero están a la venta, es una forma también de apoyarnos para hacer más playeras, a lo mejor otro diseño. Si compran la playera, el envío es gratis a todo México, con algún costo extra cuando es a Estados Unidos. Entonces es muy barato, 250 pesitos, te los gastas en una playera. Y el diseño lo hizo la hermana de El Emanuel, sí. Que quedó muy, muy padre. Entonces le damos oportunidad a que vuelva a hacer otro. Hay dos diseños, el del chicharrotón y el del fans, el de los fans, ¿va? Los dos están muy chingones. ¿Y están disponibles todavía? Los dos están muy, muy disponibles. Y si se acaban estas, pues damos oportunidad a que tu hermana nos, ojalá y quiera. Otro, y nos otro, claro, otro, claro que otro. Sí quiere, claro, con todo gusto. Perfecto. ¿Va? Oye, y saludos a mi compita Rafa de Houston, güey, que ahorita está en un hotel resguardado ahí en Fort Worth. Sí. No en Dallas. No fue a Dallas. Aladito. Aladito. El que las dio fue el Putiné. Y pues bueno, compita, lo que se ofrezca, güey, avísanos, güey. Que Rafa, como ustedes saben, es de Houston, vive en Houston y sí, parece que sí estuvo afectado su casa. Ah, sí. Sí, está muy grave lo que pasó con Harvey. ¿Ya no hablamos de la pelea? De Mayweather y McDonald's. Ah, pues ¿qué les pareció? Pues más show que... Sí. Más circo, maroma y teatro, güey, que otra cosa. Que de eso se trataba. Oye, pero McGregor pegaba como como gatito, jugando con pues el como, con sí. El estambre. Como UFC, güey. Sí. O sea, tenía la guardia de UFC. Y le daba coscorrones. Sí, la nuca, güey. Bájale, puto, güey. Si me extrañó antes, no lo levantó y lo tumbó al cabrón. O le dio una patada o algo, güey. Sí, bueno, sí, es que... Estuvo entretenida la pelea. Sí, estuvo. El nuevo reto es Michael Phelps, que es el campeón. Phelps. No, ese es el nadador. Phelps, sí. No Phillips. Es en la tele. Phelps. Phelps. Phelps. Sí, güey. Phelps. Sí. Ah, bueno. Michael Phelps. Michael Phelps, no. Phelps. Phelps. Phelps. Le está retando a McGregor. ¿En una competencia de natación? Ah, sí. En 15 días. La vuelta más rápida. No, hombre, ya. Te lo juro. $90 millones también ahí. Es más, yo reto a McGregor a que conecte aquí todos estos cables en menor tiempo que yo. Eso, chino. A ver si es cierto. Digo, si me gano unos dolarillos, ¿eh? No, perfecto. McGregor no tiene a mi chiquita mamá. Yo sí. Y lo retamos también. Bueno, muchas gracias, mi querido Emanuel. Gracias por otro episodio más. Gracias, manito. Un gusto saludarlos. Gracias a todos. Estuvo muy activo, güey. Me gustó mucho este episodio, güey. En los siguientes esperemos otros 10, güey, para que volver a poner música bonita, güey. Música del pueblo, güey. Que baile. Que baile, güey. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Take care. ¡Te la gané! ¡Te la gané! ¿Cómo me ganaste el saludo de Carla? Vas a ver el final. Pues me despido con esta bonita frase, sí, de, del viejo Paulino. Y no Phelps, del viejo Paulino. No Phillips. Frases que enamoran. Agarras a tu vieja firmemente de la nalga y dices: pinche vieja hija de la chingada, cómo te quiero, mendiga cabrona. Frases que enamoran. ¡Te quiero, banda! Bueno, ah, dice Richie Cruz que, bandito, ustedes lleguen, lo improvisado sale mejor. Llegamos allá al de, a la Ciudad de México. Gracias, gracias por la invitación. También se agradece la intención de que estemos por allá, este, visitándolos. Hay que pedir permiso. Estamos buscando el de Pedro. Es que está, el de Pedro es el más difícil. Pedro. Necesitamos. ¿Cuál Pedro? ¿Cuál Pedro? Sí. Oye, sí se reportó. De Pedro. Mandó un mensaje el Pietro que se disculpaba porque no podía venir. ¿Cuándo? Gracias, gracias a todos los que nos escuchan, nos descargan y nos escuchamos en el próximo episodio, el episodio 185. Uh-huh. Y gracias a toda la bandita que quiere que los visitemos por allá. ¿Verdad? Ya está. Gracias, saludos a todos. Ser su amigo ya no puede. Ahora, saludos, banda.